Primera lección de supervivencia en el bosque, hijo. Esconde tu desnudez. Como digas. Muy bien. Toma un helecho de ahí, hijo. Ahora algo de barro. Eso es. Necesitas un poco más y un poco más para mí. Muy bien. Listos para ir al pueblo. Pero, papá, tengo mucha hambre. ¿No podríamos comer algo primero, viejo? ¡Ah, comida! Bien pensado, hijo. Este joven árbol no servirá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahorcarnos? ¡No! Es una trampa. Va a darnos de cenar. ¿Vamos, muchacho? ¡Shh! Solo observa. ¡Ajá! ¡Lo tenemos! Buenas noches, gente querida. ¡Aló! ¡Sí! ¡Hello! ¡Hello! Buenas noches a todos. Espero que anden muy bien en este viernes por la noche, medio extraño, con lluvias. A veces intenso. Y a veces no. Está todo medio misterioso. Qué bueno volver, loco. Me siento feliz de estar de vuelta en este queridísimo programa. ¿Tu breve ausencia? Sí, me sentí muy bien el ausentarme igual, ¿eh? Me sentí bien mandar a verte el orto, boludo. Hijo de puta. Me la pasé comiendo y chupando, ¿qué creen que les diga? Pero bueno. Podemos chupar acá en cualquier momento. Tengo que manejar, pero no se descarta siempre, esa opción. El colchón siempre está para vos. Ay, puedo dormir con vos. El colchón que está al lado mío. Ay. Compartimos. Pero tu gato, hijo de puta, me muerde, así que mejor no, gracias. Bueno, buenas noches a todos, nos presentamos como siempre. Yo soy Santiago Nibuena André Mesali, el indio, para todos los amigos, Capitán Fernet, síganme en las redes sociales. Siempre tirando chivo, boludo, me das un poco de asco. Sí, lo voy a hacer siempre, no te preocupes. Fede, por favor. Federico Dilek, como siempre. Todavía no cambié de nombre. Tenemos que buscarte un apodo, boludo. Federico Dilek, el chico de la provincia de... Entre Ríos. Pero nací en Buenos Aires. Es verdad, boludo. ¿Y por qué ya te tenemos como el campesino? No sé. Hoy me contó unas historias del campo. ¿Son aptas para radio? No, sí. Desenterrar terneros o... Desenterrar, pará. Sí. Fue así, estábamos de fiesta, creo, no me acuerdo si había sido el cumpleaños de alguien o juntada porque era Día del Padre, una cosa así. Y había una batea que es un tacho con agua, ponele, que uh-huh. Se llena solo, que tiene un flotante y se llena solo, que había perdido agua. Entonces todo alrededor de la batea estaba lleno de barro. Una vaca se empantanó, quiere decir que se... trabó hasta las pies, sí. Pudo salir, pero el ternero no. Oh, no. Entonces la vaca se quedó un rato hasta que, chas, a ver, se fue, lo abandonó. Entonces fuimos con mi tío, fuimos con mis primos también y yo me metí, lo saqué. Lo levanté, lo tuvimos que levantar del barro, estaba enterrado como 20-30 centímetros las cuatro patas en el barro. Obviamente no se podía mover. Y bien lo sacamos del barro, se acostó, porque estaba... se moría. Aparte, o sea, se mueren de cansancio. Me imagino el pueblo de ternero, tipo, estuve 4 días acá parado como un pelotudo, ya fue, llego y me tiro. No, había estado, ponele, un día, o sea, medio día. Pero primero que se asustan. Entonces, ¿cómo se llama? Se mueren de cansancio. Sí, literalmente. Aparte, una vez está tirando el sillón y dice, voy a morir. No. Aparte, imagínate estar embarrado hasta la rodilla. No, las dos manos y los dos pies. O sea, hasta la rodilla y los codos. Ahí no te puedes mover y tipo, bueno, ya fue, voy a morir. Mi vieja me abandonó. Claro. Ya está. Entonces, la cosa es que si lo dejábamos ahí tirado, por más que no esté en el barro, se iba a morir. Claro. Porque la madre no le iba a dar de comer, no lo iba a buscar porque ya está, la madre lo había abandonado. Ya lo descartó. Entonces optó por la supervivencia. Entonces lo subimos a la camioneta y manejó mi tío hasta donde estaban todo el resto de las vacas y lo dejamos ahí en medio de todas las vacas, cosa de que alguna le dé pelota. Diga, este es mi hijo. Lo adoptaba. Claro, porque no es como la gente que diga, tiene una verruga acá, entonces la madre también. Y claro. No, esas eran todas vacas marrones. No había mucho por diferenciarlas. ¿Y las vacas marrones salen leche? ¿Pero vos decís que no va a reconocer? Sí, no. A ver, tiene que ir a darle pelota. O sea, sobrevivió. El ternero sobrevivió. O sea, que en cualquier momento comemos asado. Pero... ok, listo. Toda esta historia termina en el que se lo terminó comiendo. Todavía no. En un par de años, uno o dos años más. Le damos un par de y años. Y sí, tiene que tener dos, tres. ¿A las vacas les pones nombre cuando estás allá en el campo? Jamás. Número con suerte. Tienes mucha. A ver, ¿no tienes una vaca con la que te cariñas? No. Es muy rica la carne. Sí, ya sé, pero decís, bueno, a ver, vos vas a ser mi vaca Dolly y va a ir a acariciar todos los días. ¿Para qué? No sé, boludo. ¿No te aburrí en el campo? No vivía en el campo yo. ¿Dónde vivía? ¿La tenés con qué? Nunca, jamás viví en el campo. Era una ciudad. Es una ciudad de... A ver... Va a seguir estando la imagen de claro. Él con el palito de la gente que anda con el rebaño, con un sombrero de paja en una casa de madera de Age of Empires. No, yo creo que él dice que va entre ríos, ya me imagino, que se suba al micro y le crece la boina, le crece el poncho. Tengo cabeza muy grande para boina. Pero yo imagino que se bajan entre ríos y ya viene con la boina, con el poncho y el facón. Y bombacha de gaucho. Y bombacha de campo, el facón. Y yo imagino, el día que se jubile dice que no, pero se va a vivir al campo, va a tener 12 millones de perros. Creo que ni en pedo, boludo. O sea, el perro le tenés que dar mucha bola. ¿Este sabe cómo va a morir? Lo va a matar la propia inteligencia artificial que va a poner en su casa. Tipo los Simpsons ahí. Con la voz de... ¿Quién era? No me acuerdo. Robert De Niro. ¿No era el tipo el que hacía el del auto? Nombre. El auto... ¿Cómo se llama? El auto fantástico. ¿Sabes que no? Bueno, perdón, de series estadounidenses no tengo ninguna idea. Estoy viendo muchas series inglesas. Seguro fue gracioso, pero no me preguntes el nombre. No. Pero bueno, la cosa es que te va a pasar. Un día vas a llegar a decir Alexa Close the Door y va a venir un láser y te va a matar. Sí. Puedes morir como nosotros en drogas y alcohol en la zanja, pero no, elegís morir de una manera drogas maldigna. Drogas y alcohol en la zanja, específicamente. Sí. Tienes de campo ahora. Eso no es de campo, eso es de barrio. Vos tendrías que morir con peleando contra la luz mala. Me acuerdo de... Vos te cagás de risa, pero en el cementerio de Ordina Rain desde la ruta se ve. ¿Qué cosa? ¿La luz mala? La luz mala es el fósforo de los huesos. Ah, bueno. Brilla de noche. Nunca la fui a cagar. Eso, ¿no? Toda la cantidad de historias. Yo no vivía en el campo, pero creo que, o sea, había más campo que allá, porque eran cuatro casas de madera de mierda. Bueno. Y había muchas historias, el lobizón y toda la gilada que te contaban. Bueno, esas estaban todas allá. Pero te pegabas un cagazo. Uh-huh. Onda, todo era muy real. Bueno, a mí me da risa, mi abuela es santiagueña y tiene como un manual contra espíritus chocarreros del campo. Y es tipo, bueno, tengo... Todo lo que nos puede pasar. No son los mismos los espíritus chocarreros del campo que los acá. No. Encima tampoco hay son los mismos. Hay otro manual para eso. No, obviamente. Encima no son cada provincia tiene lo suyo. Justamente. No son los mismos los espíritus de Santiago del Estero que los espíritus de Corrientes, que los espíritus de Tucumán. O sea, eso es buenísimo. O sea, yo sé combatir a espíritus santiagueños. ¿Subís el level cuando los bajás? Y por la duda yo no me enfrentaría. Yo, a ver, la que más siempre siento es, bueno, cuando estés de noche no silbes. ¿Por qué no, abuela? No, porque cuando vos silbas de noche atraes a las ánimas. ¿Eso qué es? Las almas de los muertos. Ah. Bueno, a mí me decían al revés, que si vos ibas caminando y escuchabas que silbaban, no te tenías que dar vuelta porque era el diablo y te apuñalaba. Bueno, ¿sabes lo que me pasó hace poco en San Fernando? No era el diablo, era el Dani. Sí, posiblemente. Ya, hace poco me pasó. Yo ahora, yo pienso, el diablo con códigos, ¿entendés? Como, no, si no... Para, tiene ahora. Que, claro. Bueno, ahí... Tenía que ser por sorpresa. Santiago, supuestamente, hay como un círculo que se forma en la tierra natural, pero es un círculo perfecto. Tipo, bueno, ahí es donde el diablo está pensando. Así que vos no vayas a joderlo. Porque si no viene, te va a matar, obviamente. Déjalo pensar, tiene que pensar. Tipo, a ver, donde ves me un círculo perfecto. Déjalo pensar. Es tipo, el círculo perfecto de la Tierra es que el diablo a la noche va a ir a pensar. O sea, se siente y pega un par de vueltas y está pensando. Tipo, bueno, pero a ver, si soy yo, estoy en el campo y lo veo pensando, voy a imaginar y digo, che, loco, que unos mates, algo. Boludo, es el diablo. No, quiere pensar, chabón. A ver, boludo. Unos mates. Es el diablo. ¿Cuándo te vas a encontrar el diablo? Sí, yo creo que debe ser interesante para charlar. Vos no debes ser interesante, por eso te debe matar, onda. ¿Qué le podés enseñar, chabón? No, obviamente. ¿Pero qué te puede enseñar él? Una banda de cosas. ¿Sí? El diablo más sabe por viejo que por diablo, ¿no? Justamente. Pero bueno, eso es lo interesante. ¿Qué paja tantos años, boludo? La tierra, el mundo. Mm-hmm. Boludo, ¿sabes lo que me pasó hace poco? Te quería contar. Estaba saliendo de la subestación de San Fernando con Matías. Estábamos saliendo así lo más bien. Y escuchamos ruido, ¿viste? Ruido de como de cadena. Y digo, ¿qué onda? Se nos metió alguien a la subestación. Entramos, no había nadie. Qué raro. Nos estábamos sacando de vuelta a la puerta. De vuelta a los ruidos. ¿Qué carajo está pasando acá? Dijimos, bueno, ya fue. Nos vamos. Cerramos la puerta. Nos vamos. Sí, me voy a quedar ahí. Soy loco, pero no boludo. ¿Listo? O sea, digo, Matías, nos vamos. Bueno, nos vamos. Dijo él también. Nos estamos yendo. Cerramos la puerta y estamos acercando al portón grande. O sea, como para irse a la calle. Empezamos como que nos chiflan al lado. Como que me estaban chiflando acá. Y a Matías también lo sintió. Entonces, cuando Matías se fue de vuelta, le digo, no. ¿Por qué no? No te dé vuelta. No sea boludo. Pero creyéndomelo, en ese momento me lo creí todo. Era muy real. Me lo creí todo. Yo dije, me di vuelta y cagué. Cagué todo. Dije, no. ¿Sabes cómo cerrar el portón así? Para cerrar el portón te tenés que dar vuelta a ver al fondo, porque el portón mira para adentro. Así que estaba como un pelotudo. ¿Y ya está? Sí, y tomámonos la mierda. Nunca supieron qué carajo. No, se pero fueron. Yo no quise averiguar por las dudas. Bien. A ver. Igual, yo digo, más allá. Historia lo que quiera. Pero no era de día. Ahí Shizuka dice, puedo silbar lo que quiera. Pero ahora, ¿no les pasó de estar, tipo, en edificio capaz que no es lo mismo, pero estás en una casa o algo, estás en un sótano o lo que sea, y de repente están todas las luces apagadas, ¿no te empieza a agarrar como un calorcito de que podés morir? Como que todas las brujas existen, existe todo, boludo. No me pasó eso, pero una vez sí me pasó, pleno verano, a 40 grados allá en Entre Ríos. Estaba solo en la casa y digo, bueno, me voy a meter a la pileta. Y se empieza a armar tormenta y tormenta y tormenta, y empieza a ver relámpago. Me agarré un cagazo de que me caiga un rayo en la pileta. Bueno, que yo te juro, honestamente me dio un miedo de que me caiga un rayo en la pileta, y es estúpido, pero me dio miedo de eso. Me terminé saliendo de la pileta, creo que fue la única vez que me metí en esa pileta, que tenía una pileta de esas autoportantes en mi casa. Sí, sí, sí. Me va a caer un rayo en la pileta. El único día que me metí se sería largó un espectáculo la agradable de ver un rayo en una pileta con una persona sí. dentro. De una pileta de 50 centímetros autoportante. Mira el rayo, dijo, ¡ay! ¡Ay! A ese es Dios que dijo, te voy a cagar la vida. Tomá un rayo. Digo, Zeus o lo que pija sea. Cosa ahora, que tenés millones de hectáreas de campo para no que caiga. No es el campo. A ver, tenés pararrayos en la ciudad. ¿Acá? No, él siempre te va a visualizar como el niño campesino. Vamos a tener aquí en el campo. Vamos a tener que, para que entiendas la diferencia entre el campo y la... La ciudad del y campo. La ciudad. Bueno, me parece correcto, sí. A mí me pasó una vuelta que estaba en casa, o sea, era no era adepto, era una casa. Y el perro empieza, o sea, yo escucho un golpe, yo estaba durmiendo, eran como las 4 de la mañana, escucho un golpe jede y el perro ladrando como un enfermo. Y me levanto así preocupado y por la ventana no lo podía ver, yo lo tenía en el patio. Y la cuestión es que esta casa, patio y había un portón. No podía ver al perro, pero estaba ladrando para el lado del portón. Y yo digo, chau, se me metió alguien. Voy a prender la luz. Me habían cortado la luz. Onda, no tenía luz en ningún lado. Entonces, mi cerebro lo primero que dijo fue, se me metió alguien, me cortó la luz y acá me arruinan. Y me acuerdo que me levanté en calzoncillos y agarré un cuchillo. No sé para qué. Como que después de deliberar mucho tiempo. Y salí afuera. Y cuando veo el perro le estaba ladrando a la térmica que tenía afuera. El perro, por alguna razón, mordió la térmica, le pegó una patada de la puta madre, se escuchó una explosión y el perro le empezó a ladrar a la térmica, ¿entendés? Y yo estaba sin luz, obvio. No. Aparte me imagino, Mauro, 4 de la mañana con su valor y su cuchillo. Salgo, no salgo. Terrible, pero era acá es muerte segura. Pero, ojo, tengo que admitir que a mí también me ha pasado de escuchar un sonido a la noche. Hace poco me pasó de que se me cayó una parte del techo en casa. Y yo dije, se cayó un poco el techo, se está metiendo por el techo. Andás a ver mi imaginación en ese momento. Así que yo tengo, no sé por qué tengo un cuchillo muy cerca mío. Casi el cuchillo y salí. Salí como vine, así enfurecido, apuñalado a lo que venga, y ya estaba mi vieja, mi tía, mi abuela, mi hermana y mi primo parados, limpiando lo que se había caído. O sea, como que yo caí 10 minutos después de todo lo que había pasado. Ya había pasado el apocalipsis, sí. Todo. Me miraron como, ahora te levantás, la puta madre, ya hace 10 minutos chabón pasó retarde. Eso. O sea, nos podría haber matado a todos ya. 2 veces y vos recién aparecés con un cuchillo. Imagínate, era un chabón y había matado a todos y de repente bajaste vos y había uno más. Oh, un negro, happy, ya la mierda. Pero bueno, qué sé yo. No, a ver, como dice Mauro, a la noche. Me pasaba mucho cuando me voy de campamento. Que vos decís, no pasa nada, hay un carajo. A la noche, en medio de la montaña, en medio del campo, crees todo. Así es, estoy en. A mí me ha pasado mucho por ir no tanto conmigo, sino con otros compañeros que son más supersticiosos. Estás así, negro, negro. Ay, la concha, ¿qué crees? Escuché algo. Negro, negro, ¿qué carajo eres? Escucha algo. Nos van a matar a todos, ya fue, resignate a tu vida, boludo. Es el alma mula, el pomperito que nos va a coger, ya está, ya fue, boludo, resignate. Otra no queda. Ya está, sí. Es, tipo, a ver, si es el pomperito, ¿tenés mil y puchos? No, bueno, nos va a coger, ya está. Es el alma mula, ¿tenés puchos? No, bueno, ya fue. Boludo, pero bueno, tenés razón, el 90% de los espíritus malignos de Santiago del Estero se arreglan con cigarrillos. Sí. Yo no entiendo, o con vino, ¿entendés? Vino, sí. O cigarrillo. Claramente es un borracho que anda por ahí apuñalando, violando gente y. No, es el pomberito, agárrenlo, la puta madre. Bueno, yo no, a ver, legalmente no puedo decir si esta historia fue un sueño o no, pero con unos amigos, noveno de secundaria, nos fuimos al cementerio de Gurdinarrain, que está, no sé, a la salida del pueblo, 2 kilómetros, ponele, está cerca, en auto más. Y hicimos una apuesta. ¿Cómo se dice allegedly en castellano? ¿Cómo? Pará. Allegedly. Supuestamente. Supuestamente. Supuestamente, supuestamente una hicimos una apuesta. Que no digo que si fue o no un sueño y o realidad. De que yo tenía que entrar al. No sé si fue para. Seguí, por me tenía, favor. Me tenía seguí. Que escuchar el continúa, cosa. Pequeño. Por cuestiones legales, yo no puedo decir si esto fue realidad o solamente lo soñé. Ah, listo. Sí, claro. Estaba en un que cementerio. Tenía que de llegar noche. Al centro del cementerio de noche. Ok. Y filmar y volver. Entré, en teoría, por una. Tiene. ¿Cómo se llama? Tiene sereno el cementerio de Narrain. Sereno estaba acá, entramos por la otra punta. Entré por la otra punta. Fui caminando por todo el camino. Me fui hasta el centro del cementerio. Y después, cuando llegué al centro, hasta ese momento no había tenido miedo en toda la noche. Uh-huh. Íbamos tranqui, qué sé yo. O sea, hacíamos pelotudeces enormes. Como por ejemplo, el dueño del auto tenía cagazo de que lo vean el auto parado en la ruta a la noche. Porque uh-huh. allá todo el mundo sabe quién maneja cada auto. Claro. Entonces, lo había escondido en otro lado, no sé dónde habíamos dejado el auto, entonces tuvimos que caminar como 2-3 kilómetros hasta donde estaba el cementerio en sí, corriendo por el medio de la qué ruta. Qué buena idea, dejemos el auto en la loma del orto y vayamos al cementerio. Para que nadie lo vea. ¿Cuántas películas empiezan así, boludo? Entonces fuimos, entré por la reja que estaba medio abierta, medio cerrada, no me acuerdo si no estaba atado por una cadena medio flojo. Fui, llegué hasta el centro del cementerio, en teoría, y cuando empecé a volver, sentía como que alguien me seguía. Y no, a ver, probablemente fue una pelotudez mía de, listo, ahora terminé el coso y me empezó a dar miedo, y me pareció haber visto sentado algo arriba de una tumba. Ok. Justo algo. Con forma de persona. Algo con forma de persona. Ok. Hasta que salí, o sea, estaba justo cerca de salir, pero fue tipo lo último, ya lo hice corriendo. Sí, no sabes que sí o que no, pero corres igual por las dudas. Aparte creo que hay criptas medio abiertas, un lugar agradable. Claro. Vos sabés que encima lo que se dice mucho como que si vos le das como que lo en que teoría. Hace que aparezca o que tengan presencia es mientras más miedo tenés o más posibilidades tenés de creer que existe, como que le das más lugar, se empodera. Seguro. Supuestamente. Sí, a mí me sorprende la cantidad de misterios y cosas que hay en los cementerios. Yo siempre que cuando voy al cementerio de Carupá, a veces me quedo mirando de las tumbas, tipo, no hay que ponerle guita a esto, porque ahí en el cementerio de Carupá hay criptas abiertas y bla, bla, bla, y es tipo, mierda que hay gente acá metida, Además, creo que el cementerio de mi familia está uno arriba del otro, porque está carísimo. Pero bueno, qué sé yo, pasa. Nunca me metí de noche, no tengo tantos huevos. Pero yo me metí de día, bueno, que no puedo decir cuál es, pero me metí de día. La onda era la escalar, sacar fotos, etcétera. En un momento escalamos a un lugar que había ahí. Los nichos, los que son. Sí. Y la cuestión es que en la parte de arriba, en el techo, había bolsas de residuo con cráneos. Ah, sí. Pero no, como que nunca entendí, no entendí por qué, pero corrí. Mucho. ¿Por qué están las bolsas con cráneo? Porque obviamente sale plata tener un coso, entonces sacás a los más viejos, lo tirás por algún lado. Por el techo. Si lo haces de manera ilegal, sí. Si lo hace el guardia del cementerio de manera ilegal, sí. Pero cráneos específicamente. O por ahí son Macumba que se fueron a juntar cráneos y lo dejaron ahí para ir a buscarlo en otro momento. Eso era más real para mí en ese momento, por lo menos. Lo que seguramente deben tirar huesos para afuera de criptas viejas y vaciarlas sin consenso de la gente. Yo sé que mueven igual a la gente vieja, lo mueven a fosas comunes. Macumba, creo que sí. Pero ahora, hablando, ¿no? De Macumbero. De Macumberos. Como que esa gente... Qué ambiente interesante para estar, ¿no? Como que sacrificios y... O sea, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida del macumbero hoy en día? Porque aparte uno se lo imagina como que caen y están todos serios y se miran, ¿entendés? No es que alguno tira, re loco esto, guacho, vamos a invocar una cosa resarpada. No, aparte depende qué tipo de... ¿Para qué lado de los macumberos te vas? Porque están los macumberos Zumbanda, que es más alegre, porque son de tradiciones africanas. Los Zumbanda no eran los... Son más alegres. Pero boludo, son de tradiciones... ¿No eran los jedes, los Zumbanda? Son los más jedes, pero son de tradiciones africanas. Así que cuando están convocando algo, están tipo... Y están convocando algo, pero con tambor y todo lo que está volado. Después sí, sacrifican gallinas y bla, bla. Después creo que están los gitanos, que son un poco más heavy. Yo no me metería con los gitanos. Porque de última te apuñalan. O sea, si no funciona, van y te apuñalan. Yo creo que son buena gente los gitanos igual. No, puta. No, no, no. Ahí en San Fernando hay bastante gitanos. Son personas, ya, boludo. Pero son hay buenos gente. Y hay malos. ¿Y mi sí? abuela les tiene pánico. Ok. Debe haber tenido muy malas experiencias, pero yo me acuerdo haber caminado por la Rambla, que es la Rambla de Mar del Plata, que es donde están los gitanos. Sí. Y mi abuela agarrándonos fuerte la mano y yendo casi al trote. Boludo, me pasó una con los gitanos. Eso estaba... es alto miedo, o sea, al trote. Pánico. Corran. Tipo, estaba caminando por la Rambla de Mar del Plata con mi novia y en una, estamos así, sí, veíamos que ningún gitano se nos acercaba, pero ningún gitano fue. Yo creo que un gitano se me acerca a hablar. Es tipo, no es Mar del Plata si no se te acerca a hablar un gitano. No se me acercaba ninguno, no se nos acercó ninguno. Hasta el último día que apareció una vieja de 2000 años que dijo, si vos tenés esto se te va a curar la espalda y bla, bla. Cosas que dolores que tenía posta. Fue a la mierda, señora. Entonces, medio que no creo, ¿viste? Y mi novia menos cree. Entonces, también le dijo, bueno, vos si tenés esto te va a tener pa, pum, pam, pim. Tres cosas le dijo que eran la posta. Fue... Toma. Señora, se lo tuve que comprar porque tiene razón. Se lo compré, pero... ¿Cuánto te dolió eso? No, creo que le dijo a voluntad. Le di, no sé, 10 mangos por cada cosa y no fui una mierda. Pero... Murió. En ese momento... Eso, el valor de 10 mangos es lo que se te curó el dolor de espalda. Si le das este valor, no se curó un choto, boludo. No sé, boludo, pero... ¿Cuánto valor le das a tu salud? 10 mangos. ¿Qué sé yo? Vos, por no darle $10 a una bruja, te pasó de todo. Puede ser que tenga razón. ¿Cuánto tenías que dar? $10. Sí, igual cada vez que una cosa le compré y después me seguía ofreciendo y cada cosa que me ofrecía era para... Como que me venía alta mala leche y era, tenía que tener mucha guita para evitar todo lo que venía. Mira, ¿tenías razón? Ahí, ir, bueno, puede ser. O sea, mira, le compraste 3 boludeces. Mira, si no le comprabas nada, estabas muerto, te faltó una gamba. Igual, explicá la situación, así no nos reímos de nosotros. Bueno, me había ido a Nueva York. Había visitado, qué sé yo, había un cartel que decía vidente, bla, me meto. Y como que entrabas y primero te guiaba una vieja y cuando llegabas estabas en una mesa con esta mina y era re... como todo muy al palo, como no, onda, todo muy mal, veo un futuro muy negro, onda. Empezaba a tirar como todo estaba mal y era, pero yo tengo un cristal y este cristal hace tal y tal cosa. Y yo tipo, bien pedo, como, yo dije, no va a pasar, chupá un huevo. Y dije, ah, bueno, sí, qué sé yo. Me imaginé como que me iba a aconsejar algo, ¿no? Tipo, vas a morir. A vender, sí. Pero después resulta que sí, que estaba hasta la pija y que iban a venir cosas heavy. Ahí está la duda de, ¿será porque como que me lo tiró ella o como que ya iba a pasar y era tipo, no, guacho? No, para mí vos entraste... Compra el cristal. Te vas a tener que llevarte todo lo que tengo acá porque lo vas a re necesitar. Para mí no. Vos entraste al lugar, la mina vio para atrás, vio una aura negra gigante, fue hasta la pija, está chabón. Dijo, uy, no. Tráeme todo lo que tengo. Le dijo al viejo al lado, ¡viejo! ¡Mira uno que le está las manos! Se acercó el viejo, me dijo, ya vengo. Hizo, y se presignó, cosa que no se presignan los gitanos. Pero bueno, cosas horribles han pasado luego. Bueno, pará, hablando de una más. Yo era re chiquito, me acuerdo que, bueno, viviendo en Moreno, ¿no? Francisco Álvarez. muy pocas casas, muchos árboles, qué sé yo. Me trepaba siempre a los árboles y tenía como casitas armadas. Y en un momento se habían mudado vecinos y hacían un re quilombo todas las noches. Entonces una vuelta se me ocurre ir a la noche y me meto a ir como en una casita que tenía, todo oscuro total, y veía lo que estaban haciendo. Y estaban tipo haciendo cosas jedes de macumba. Yo ni entendía lo que estaba pasando. Y en un momento una de las que estaba ahí se como que los calla a todos y me mira donde estoy yo. O sea, mira el árbol. Y yo tipo estaba todo re oscuro, ¿entendés? Onda, yo estaba escabullido mirando por así... Y mira, y yo digo, nah. Y de repente me señala. Y me tiré del árbol, pero empecé a correr, chabón. Yo no te puedo explicar el sorete que me... Pero no había chance que me hubiera visto, ¿entendés? Sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, el chaboncito del demonio fue y le dijo, che, mirá que te están mirando allá, ¿eh? Pero es como decíamos antes. A ver, ahí en Carupá siempre se encontraba en la zanja, o en todas las calles, o en todas las rutas, macumba. O sea, de gallina, maíz, sal. Yo pasaba y decía, ¿qué carajo es esto? Bueno, no toqué esa mierda. Te vas a embrujar vos también. O loco, no, espera. Si yo toco esa mierda, ¿cómo me voy a embrujar a yo si es para otro? Supuestamente. Porque estás metiéndote en algo que no tenés que intervenir. Te estás metiendo en el medio. Pero yo lo pateé, boludo. O sea, y no... bueno, te va a recaber. Te van a patear el orto a vos ahora. A mí me sorprende. ¿Qué era, una cruz de sal lo que hay que hacerle a la gente cuando no es bienvenida? ¿En la puerta de la casa, una cosa no así? No sé bien, como sé que hay cruces de sal, pero no, no quiero hablar al pedo, no sé qué es lo que hacen. Cuando no es bienvenida, mejor te queman el pasto. Sí, bueno, eso seguro. Cuando no es bienvenida, mejor no le invito. Había en un parque que le ponían a la puerta directamente sal. Como que supuestamente no entraba nadie si ponía sal en la... En la... Sí, pero eso es defensa. Yo digo, hay una especie de insulto, sería... ¿Ataque? Un ataque a alguien que vos ¿está no en el querés. Manual que viste vos? Ah, en el manual de brujos y cosas intravenias hay cosas para visitas indeseadas, pero se hace con vinagre y piedras. Si la vinagre no sirve, tirale un cascotazo, corta. Más o menos, sí. Creo que los santiaguinos son menos... Tiene mucha fiaca, por eso toma muchas siestas, pero son bastante más conflictivos. Conflictivos con espíritus específicamente. Pero qué sé yo, a ver, yo me pongo a pensar, en el campo, o estaba mucho tiempo al pedo, o... Posta, pasa algo, no entiendo. Para mí son, no sé, o la fuerza de la naturaleza o algo medio estrambólico. Porque no puede ser que en todas las provincias, en todos lados, tengan más o menos la misma mitología. Porque te manejas más o menos igual en todos lados. Hay mucha lo que es teoría de eso. Como que gente que está metida, como que... Yo lo que había escuchado era que supuestamente lo que es en ciudad, lo que pasa es que es la cantidad de gente y la contaminación lumínica. Entonces, en lugares alejados, donde hay menos cantidad de gente, como que hay más lugar para que habiten otras cosas, como otro tipo de energía. Y que el tema de la noche afecta mucho, como que el tema de la noche, supuestamente, la energía es mucho más densa. Y por eso las cosas se hacen más presentes. No es que, está todo oscuro, ¡ahora! Pero movamos la cortina del baño cuando está cagando. Supongo que no está así. No, pero yo me imagino que es tipo así, tipo... Están así los espíritus chocarreros, están todos los bichos ahí, cuando se hace de noche. ¡Ahora! ¡A mucha la bola ahora! Y salen a hacer maldades, porque básicamente pero si vos maldades. Sos un espíritu y no tenés mucho para hacer, onda, como que vas a hinchar las pelotas. Sí, obviamente, yo estoy muerto, a hinchar la bola lo vivo. Vamos a mover cortina, vamos a tirar las patas, vamos a acomodarle el pelo. Qué sé yo, voy a hinchar las bolas, ya estoy muerto. Yo había visto un cómic que era un fantasma que estaba revisando tipo la C... qué sé yo, dice, ¿dónde carajo están las cucharas? Dice, y de repente la gente veía nada más que se movían todos los cosas y dice, obvio, está todo sucio con estos hijos de puta, y se pone a lavar y se veían, los chanes veían todos los cubiertos moviéndose, ¿qué carajo está pasando? ¡Qué fantasma! ¡Están ordenados, la puta madre! Claro. ¿Qué es eso? ¡Que venga a vivir acá! Por favor. Bueno, en la cultura japonesa están los Akiwarashi, que son espíritus, los Akiwarashi son pequeños espíritus que habitan en tus casas. Ajá. Chan. Que... tienen como... es un arma como de doble filo. No, me parece que te estás confundiendo. El Sakiwarashi es el de la suerte. Bueno, tiene eso. O sea, si vos sos bueno económicamente y sos buena persona, el Sakiwarashi... ¿Cómo? Si sos bueno económicamente, ¿te juzgas si sos pobre? No, te juzgas si malgastás la plata, por ejemplo. Ah. O sea, si vos la plata que ganas... Financieramente. Sí, sí. Claro. Si vos la plata... ¿Qué estás haciendo con la guita? ¡Pah! Justamente, sos un mala suerte. Todo. Mala suerte. El Sakiwarashi es tipo... está ahí, en una esquina, te chupa las vigas... Las vidas, ¿qué estás en el Super Mario? Vigas, ¿cuántas vigas tenés? Los japoneses tienen como 200. Le chupa las vigas. Sashi Sashiki Warashi te trae salud y fortuna, dice. Claro, o mala fortuna. Si sos mal tipo, como mínimo. Sí. ¿Y pero quién es para decidir, boludo? Un espíritu, boludo. Si yo me quiero comprar algo, un monitor. Si lo ganaste. Tengo tres, pero quiero otro. Y si ganas tres y no es necesario, te va a caer la maldición. Igual yo había escuchado que no es que te da suerte, te usa la suerte que vos tenés para toda tu vida. Vos tenés una, se dice como que tenés una cara que ya vas a tener y por ahí después por 2 años no tenés más suerte. Ok. Bueno, acá Shizuka dice, si malgastás la fortuna, no cuidas tu salud, te da mala suerte y te quita todo lo que te da y te empeora y te morís. Listo, corta. Listo, me gustan los estados como y vaca. Te morís, así termina todo. Ah, eso sí, fantástico. Eso y todo termina en la muerte, básicamente. No sé, estamos hablando de que no, pelotudo. ¿Ah, no? Y no, después molestás a la gente que está viva. No, todo termina físicamente en la muerte. Mm. Después, güey, veamos. También está el tema de lo que es cognitivo, como que supuestamente hay... Lo que nosotros percibimos a través de los sentidos es que bloquea. Nos permite percibir ciertas cosas, pero no quiere decir que no haya cosas vivas que no tenemos capacidad de captar. Por eso se dice que cuando estás bajo efectos de ciertas sustancias, entras en otra frecuencia y capaz a veces ves cosas. Muchas veces son alucinaciones, pero muchas veces como que en un lugar abierto más natural tenés capacidad de captar otras cosas. A mí me pasa mucho cuando escabio mucho Fernet, empiezo a ver como 2 Fedes, 2 Mauros. Eso sí. Cuenta como... Despertás tu sentido. Yo indio. Pienso que es como una especie de proyección astral de él. Sin meterse, no es que en drogas. Estás viendo la alma. Las almas. Sin meterse en drogas, yo siempre pensé que por ahí al humano le falta un órgano que te agrega un sentido. Mm, sí. ¿Cómo eso? Va a ver, ¿con qué ves? El sentido de la vista depende de los ojos. Bueno, el sentido salud. De tacto depende de la piel. Sí. El sentido del gusto depende de la lengua. ¿Qué si onda si te falta, qué sé yo, una antenita y podrías captar ondas de radio? Sería un, no sé, hormiga, boludo. Sí, es una televisión portátil, pero bueno. Ojo, podés captar algo. Si ¿sí? Viste cuando a veces no tenés señal de antena, agarras la antena y... Tienes mejor señal. Que seas conductor no quiere decir que... No te hagas el boludo, cosas. Si sabes lo que está diciendo. Que un órgano, no, qué sé yo, a ver, si tuvieras un si tipo si tuvieras diferente... una cola tendrías más estabilidad. Probablemente. De eso tiene estabilidad, pero tengo linda cola. Bueno. Sí. Acá okay. me interesa vamos a reservar lo que ese dice comentario. El señor Alfredo. Es depende cómo venga cortada la merca. Sí, lo que le hayan metido también en el medio, ¿no? Sí. Depende mucho. Justamente. Gracias, bueno, mira, Carla, acá, por, algo, la, yo, por el saludo. Justo estaba pensando, Carlos dice, el sexto sentido. Hay mucho de eso. Como que yo he escuchado que es algo que se puede inclusive trabajar. Cuando tenés sexto sentido, premoniciones, pensás algo y pasan. Como que son cosas que se pueden trabajar. Y depende mucho también la alimentación, como qué tan etéreo estás. A mí me ha... A ver, no quiero decir que yo tengo un sexto sentido. Decilo. Así. Me ha pasado muchas veces vivir una situación en la que yo creo que ya la soñé. Pero esos claro. sueños que nunca te acordás, obviamente. Sí. O sea, por ejemplo, otra vez que mezclado me pasó... Mezclado con déjà vu, ponele. Un bruto déjà vu cuando fuimos a firmar el paso de empresa. ¿Y te pasó que cuando estabas, si era muy intenso, como que ibas sabiendo todo lo que pasaba? No sé, pero me pasó cuando nosotros dos fuimos a firmar el paso de empresa. ¿Te acordás? Yo te lo dije. Sí. Tengo un déjà vu. Siento como que esto ya lo estuvo viví. Y te duró una banda, me acuerdo. Porque estuve me venía diciendo, no, esto y ya tipo... Me acordé, a ver, estábamos sentados en una sala blanca con todas las sillas estaban apuntando hacia el lado y nosotros estábamos sentados para el otro lado. Si no era el purgatorio, pegaban el palo. Una aula blanca. Es una especie de purgatorio lo que vimos. Escondido igual. En un sótano de retiro. Firmando el pasaje de empresa. Así fue como firmando se quedaron sin trabajo. Orden de muerte. Pero yo no había visto. ¿Por qué firmé igual? Estamos vendiendo nuestra alma al Estado. Qué mal. La cosa que fue, dije, terminé de hacer el papel y le dije, chabón, tengo un bruto déjà vu. O sea, esto yo ya lo... Pero me pasa, obviamente, después de que viviste la escena, ¿no fue? Dije, ah, es premonición, va a pasar esto. No, no, tipo... pero creo que a todo el mundo le ha pasado tener un déjà vu. Me ha pasado a mí, calculo que te ha pasado a vos. Sí. Es decir, estás así o estoy manejado, tipo, ¡ah, la mierda, esto ya lo vivía! Bueno, ya está, ya fue. Mira, a mí la más zarpada que me pasó, que no le di bola, estaba en Costa Rica y habíamos ido con un amigo a andar en bici a recorrer lo que es selva, qué sé yo. Y fuimos por una carretera. Entonces la onda era, vamos por una carretera y volvemos por la otra, como para visitar las dos carreteras. Y en un momento nos metimos al lugar, qué sé yo, y encuentro, tipo, en parte de selva, encuentro como un botón azul. Y cuando lo agarro, lo miro de atrás y decía algo, onda, da la vuelta, ponele, o girá, como que decía algo así. Y yo lo vi y dije... Tenemos que volver. Tenemos que volver. Como que lo repensé y dije... No le puedo decir al chabón, che, tenemos que volvernos porque... Lo leí en un botón. Lo vi en un botón y me parece que lo mejor sería que demos la vuelta y nos volvamos a casa. Y no le di bola. Y el chabón se cayó con una bicicleta por un barranco. Sí. Ese chabón, sí. Bueno, se cayó por un barranco en bicicleta y se hizo pija, pero pija. Bueno, eso le pasa por romperte el celular. Bueno, sí, me rompió el celular. Bueno, esa fue mi venganza. Para mí no me pasó así estar despierto, pero me acuerdo una vez un sueño que tuve de... Estaba durmiendo, estaba viajando en tren, así sentado lo más bien en los Toshiba viejos, y una me veo por un costado y veo unos lentes. Iba a agarrar los lentes y de golpe apareció mi hermana y dijo, no, no te los pongas. Bueno, y me desperté. Lo comento en mi casa y mi vieja dice, le voy a jugar a los lentes. ¿Cuánto? Vale 5 pesos, le digo. Nos ganamos como 4 lucas. Salieron los lentes. Y le jugué como 5 pesos. Eso también, boludo. Fue tipo, cebado. La puta madre. Es verdad. Después nunca más soñé. Y no lo soñé, pero no nunca más soñé nada. Y... Pero no lo podía creer, boludo. Te juro. Mi abuela tenía una casa de quinela. En realidad, acá 4 cuadras. Y siempre fueron a ver de... les gustaba la quinela, mi abuela, mi abuelo, tenían la casa de quinela, entonces jugaban un poco, pero aparte también cuando empezaron a tener la casa de quinela, veían cuánta guita jugaba la gente, encima este es un barrio de guita, juega mucha guita la gente. Estamos en pero, o sea, a ver, ¿qué año? Para que te pueda decir, 2007, 6-7, jugaban de a 500 mangos por jugada. Toma. Era mucha guita. Toma. Pasa que a los jubilados les sobraba la guita. No eran viejos, ¿eh? No eran mis abuelos los que jugaban plata, boludo. Era gente normal. Pasa que antes la gente le sobraba guita, boludo. Pasa. A ver, creo que la gente. 500 mangos para tirar la quinela. Puede ser que le haya sobrado guita en general, puede ser. Bueno, la cosa es que mi viejo se sintió con ganas de jugar a la quinela y dice: bueno, jugame, no sé, tal número. Y qué sé yo, pero los eligió así al azar, ¿no? Resulta que uno era, el último que le faltaba era el 33, que mi vieja tenía 33, qué sé yo. Y dice, ah, porque lo elegiste. Se ganó 600 mangos. Y en ese momento era guita, a ver, lo habrá jugado, no sé, lo mínimo, una jugada mínima. Un peso. No me acuerdo si era un peso o 10 pesos, pero cosa que se ganó como 600 mangos. Que en ese momento era un montón de guita. Mi abuela vino todo preocupada. No, Alfredo, no lo hagas de costumbre esto, porque claro, ya hay mucha gente. Hay mucha gente que juega mucho pensando que va a ganar. Y dice, claro, porque elegiste el número por tu mujer. Y mi viejo, ¿qué? Lógicamente. Sí. Pásate, ni lo había tenido en cuenta el chabón. No. Aparte, Bajiro quedó como un duque. A tu casa elegiste el número por vos. No, creo que dijo que no en voz alta. Bueno, ¿por qué no me dijiste antes, boluda? Pero también se ve mucho, yo veo mucho cuando voy al casino ahí de Tigre, los jubilados o la gente, a veces me gusta ir a ver la ruleta o la gente que juega al póker. Me acuerdo una vez estaba mirando así y veo que había todas las fichas comunes y una ficha que era un triangulito. Una mano, un viejo que tenía 3 millones de años pero vestido mejor que todos nosotros juntos, un triangulito. ¿Qué mierda ¿Qué es eso? El triangulito? ¿Qué mierda es eso? Se nos está cortando un poco, dice. ¿Pueden corroborar esta información? No, se está puedo cortando hacer mucho. Tenemos bastante buena en su vida, boludo. Yo siempre me estoy fijando cosito de verde y estamos bien fluctuando. Oh, no. Fíjense de poner la resolución en 480. Es lo posible. El engranaje, 480. Y por ahí se ve mejor. Sí, todo en 480. Yo me acuerdo en un momento... Me acuerdo en un momento que estaba... Que Bracho había tomado un casino. Y bueno, habían tomado el casino, se meten los canales de televisión a filmar, qué sé yo, y dice como que le tiraban... estás molestando a la gente, qué sé yo. Y el chabón dice, no, la gente está re tranqui acá. Y de repente alejan la cámara y el chabón estaba sentado en una máquina y al lado había una vieja que seguía jugando al lado de él. O sea, el casino había... Estaba tipo... Lo cortaron todo. Y las viejas seguían jugando. Y de repente le preguntan a la señora, tipo, como, ¿usted qué opina? ¿Qué sé yo? Y ah, me chupó huevo, como, seguía jugando ahí con quebracho al lado, tranqui. Hasta la gente que va al casino es bastante especial. ¿Cómo sigue la historia del viejo? Ah, bueno, entonces con... estaba... Yo veía que el viejo tiró una ficha triangular. Todos tienen una ficha triangular como para igualar la jugada. El bicho tira otra ficha triangular. Todos tienen de vuelta ficha triangular. Última carta, que es el blackjack. Que van... ¿Era blackjack o era póker? Póker, no me acuerdo qué mierda era. Pero era un si juego era de póker, tenían que dar vuelta una última carta, probablemente. Sí. Bueno, cuando están por dar vuelta la última carta, el viejo tira otra. Se bajan dos y quedan dos. O sea, había fácil 10, 12 fichas de esas. Pues mira, fijar los valores. Cada ficha de esa valía 3 lucas. Era la de... 12. No, era 5. Porque era la de máxima dominación. 5 lucas valía cada una. O sea, como 10.000 pesos había en la mesa. No. Chabón, hacé la cuenta. El chabón tiró 4 solo. O sea, sí, más 4 bueno, personas. 60 lucas más. Había sí, en la 60, mesa. Sí, 60, 100 lucas, sí. Yo estaba tipo... No gano eso en un año, boludo. Dale, hijo de puta. Yo creo dale. Que lo que tiene es que si te va un toque bien, como que el problema que hay ahí es que tu plata se empieza a... Se te puede ir a la mierda la plata. Para bien o para mal. O sea, si caíste con una luca y tuviste mucha suerte y jugaste porque te tenía fe, capaz que de repente tenés 50 lucas. Como que la vara se te puede ir a la mierda. Creo que eso es lo interesante que tiene. O sea, estás en el punto en el que decís... Estoy haciendo más plata de la que debo todo el año. Onda, sí. Me voy a quedar. La cosa es que seguir. Eso te dé miedo. Te tendría que dar miedo eso. Te tendría que dar miedo, claro, ese es el tema. Bueno, un amigo de mi viejo que jugaba a la ruleta, decía, cuando yo era pibe de nuestra edad, jugaba mucha guita a la ruleta. Mucha guita. Aparte, el padre estaba bien. Y se jugaba mucha guita a la ruleta. Nos íbamos con mis amigos a cosas y nos gastábamos $500 por noche, una cosa así. Y el tipo decía que, a ver, entre jugar tanto, o sea, tiene una lógica la ruleta, obviamente. Dice que jugaba al color. Entonces vos tenés el color, siempre que ganás... Lo mismo que pusiste, ¿no? Más una jugada. Más una jugada. Uh-huh. O sea, vos pusiste... una jugada es 10. Sí. ¿Sí? Entonces, perdiste 10. Pusiste 20. Perdiste 20. Pusiste 30. Perdiste 30. O sea, cada vez le vas sumando uno. Vas tipo... No me acuerdo si era sumando o duplicando. Por más que pierdas. Y cuando ganes, que eventualmente vas a ganar. Claro. Vos ganás todo lo que perdiste más 10. O te sea vas que vas recuperar, tenés más posibilidades de ganar que de perder matemáticamente. Podés perder 32 veces seguidas. Sí, bueno, sí. Bueno, una de las cosas era que decía, fuimos, jugamos y jugamos medio departamento. ¿Medio departamento? ¿Pero con plata que tenían o que habían ganado? No, con plata que tenían. De guita. Y dice, y teníamos que poner una vez más, duplicar eso para recuperar. Claro. Y no lo hicimos. Y salió. Perdieron medio departamento. Y podrían haber seguido tipo, con una jugada. Un departamento. Podrían haber recuperado la plata. Sí. Y tener una jugada de más. Y haber tenido, no sé. A ver, la jugada es de $5. No sé. Sí. Lo que sea. Lo que sea la primera jugada que hayan puesto. Claro. Hasta llegar a medio departamento. Pero, o sea, a ver, como que si perdieron el color 10 veces. Primero, y llegó a mucha plata. Hace mucho tiempo también, no ahora. No era que ahora fueron y apostaron $80,000. No, pero bueno. A ver, un departamento en ese momento debe haber salido, no sé. Menos. 20. Sí, mucho menos seguro. Pero perdieron 10 lucas, verde, una cosa así. Bueno, ahí en Tigre se sabía de un caso de una vez, que también por eso también el casino tuvo que modificar los baños, de un chabón le daba la guita de los empleados a su mujer. O sea, aún tenía una constructora, no sé qué mierda. La mujer iba y pagaba a los empleados. Parece que la mina iba al casino, lo jugaba y lo recuperaba siempre. Un día lo perdió todo. Y la mina fue y se ahorcó en el baño. Sí, había escuchado eso. O sea, perdió la guita de todos los empleados de una empresa de construcción. No sabía qué decirle al marido, fue y se ahorcó en el baño. Qué jede. Sí, así que ese día vos vas al casino de Tigre y ves que todos los baños tienen las paredes lisas. Onda, para que no tengas chance. Sí, no. Todo liso. Además, las puertas creo que son lisas también. Como bueno, todas las puertas. Igual. Este tipo también me decía que ya de más grande también iba y jugaba fuerte. No tan fuerte, pero jugaba fuerte. Y que les iba bien. Hasta que la mujer dijo que le gustaba ir al casino. Dice que después de eso no ganó nunca más. Ya. La mujer dijo, me gusta que vayamos al casino. Porque les iba bien. O sea, claro. Iban y por ahí salían bien parados. Sacaban algo. Hasta que dijo, me gusta ir al casino. Nunca más sacó ni una maquinita. Qué flashero eso, boludo. A un familiar mío le pasaba, no con el casino, sino con la quinera. Tenía un compañero del trabajo que no era de jugar mucho. Pero por él le jugaba una vez por mes, una vez cada tres semanas. Cada vez que jugaba, decían, oye, voy a jugar al 73. Y salía al revés, salía el 37. Siempre le pasaba lo mismo. Dios. Entonces mi familiar dijo, voy a jugar al revés. Cada vez que el chabón lo decía, no, lo sacaba siempre. Lo sacaba siempre. Decía. Había un cable cruzado por ahí. Era, pero dice que era impresionante. El chabón decía, no sé, voy a jugar el 45 y sale el 54. Así de bruto era. Qué jede. Qué loco que es el destino. Y el chabón o no se daba cuenta o no sé qué le pasaba. O para mí, el chabón pensaba, no, tengo ganas de jugar el 45, voy a jugar el 54 y salí el 45, no sé. Seguro. Estaba retroleando, boludo. Para mí hay el destino que dice, me voy a cagar de risa de vos un rato. Claro, llegaba a cambiar el número y salía el que le había pensado al principio. Justamente, justamente. Pero, ¿qué es eso? Está bueno de ese cuando iba al casino, a que te roben la guita. Yo la única vez que fui al casino fue en Concepción del Uruguay. Y gané, me fui con 80 pesos. Y gané 160. Bien. Pero, a ver, habré ganado 160, todo ganancia, y me habrán quedado, no sé, 50 pesos más. Ponele. Yo me había llevado 80 pesos para gastar. Y dije, bueno, la paso bien, gasto. Tomarlo como una salida. Lo que gano, me lo guardo en el bolsillo, no lo vuelvo a meter. Jugué una máquina, gané 100 pesos. Tipo, con los primeros 10 pesos que jugué fue así, un orto así. Sí. Necesitaba las máquinas de 5 centavos, una cosa de eso. Sí. Así de grande. Los primeros 10 pesos, los últimos 3 pesos de ese billete, gané 100. Yo saltaba en una pata, ¿sabes cómo, no? Dios. Estudiante que vivía con 2 lucas por mes pagando alquiler y utilidades y comida. Saltaba en una pata. Y para mí igual el peor es el bingo. Porque el bingo no gastás nada, pero el tiempo que se te va en el bingo. Bueno, la cosa que yo pensé que había estado 2 horas, 3, 4 horas jugando y había estado 1. Qué cebado. Yo dije, el estado en el que te metes, ¿no? Claro, yo dije, uy, que ya debe haber pasado un montón de tiempo, qué sé yo, nos vamos porque ya nos habíamos gastado la plata. Fuimos y cobramos los cosos. Yo ya me había cuando había ganado ya los otros 60, también una maquinita. Dije, quise jugar a la ruleta digital y tenías que poner 50 pesos como mínimo para jugar. Y para poner 50 pesos tenía que cambiar los billetes, los tickets, entonces dije, no. Dije, los tickets no los usaba. Así que nos fuimos. Terminé de gastar los 10, 20 pesos que me quedaban en otra cosa y nos fuimos. Y digo, ¿cuánto tiempo hemos estado? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Miro el reloj y había pasado 1 hora. Yo te juro, 2 horas, 2 o 3 horas por lo menos pensé que había pasado. A mí me pasó la inversa de por ahí ir con mi novia al casino. Decir, ¿qué las bolas? Sí, jugar, bla, bla, bla, por ahí tomar algo. En el casino de Tigre tenés boliche, estar bailando un toque, bla, bla. Dijimos, ¿cuándo pasó? Nada, debe ser, no sé, 1 de la mañana. Hacemos así casi 4. Pues, ¿cuándo pasó tanto tiempo? Te ceba, boludo. Es que está diseñado el casino para eso. No tiene ventana, no tiene reloj, está totalmente cerrado. Hay muchas luces todo el tiempo. Sí, hasta, o sea, hay cuartos de oxígeno en el flotante, por lo menos. No me acuerdo que en un momento, capaz que sigue estando, pero había una sala entera que era con oxígeno. O sea, tenían, no me acuerdo cómo estaba hecho, pero vos respirabas mejor ahí adentro. Y lo sentías, loco. Era terrible. Sí, pero el oxígeno te deja medio gagá cuando está por demás en el aire. No sé de qué manera estaba hecho, honestamente. Pero si yo me acuerdo que vos entrabas al lugar ese. Y estaba todo re piola. Metían popper al aire. Sí. voy a reapostar, guacho. ¿Qué iba a decir? No, la cosa es que yo también trabajé en un casino, tipo en la parte de construcción, de electricidad en un casino, y me volvía loco el ruido de la máquina, entonces tampoco me lo banco. ¿Cómo haces, no? No. Estás todo el día entero ahí jugando. Supongo que en algún momento se vuelve parte de tu vida. Yo hacía tanto ruido las máquinas. Tanto ruido. Que es pero bueno, estabas jugando. No. Tema. Yo estaba trabajando. Y eso que la mayoría de las veces era tipo, teníamos que prender las máquinas para que funcionen las cosas, nada más. O sea, no prendíamos las máquinas porque sí. Claro. Dábamos tensión para ver bien funcionan, qué sé yo, o había alguien haciendo algo con determinada máquina. Pero fue... No. Tienen ruido todo el tiempo las máquinas. Tienen música todo el tiempo que no para. Y es fuerte el volumen. Es muy fuerte. Imagínate 40 o 50 máquinas. Una sola ya es fuerte. Te morís. Y aparte lo que nosotros tuvimos que hacer fue tipo poner todo tira LED con... ¿cómo se llama? Con los que te hacen efecto de tira LED. Y eran tipo, luces. Luces que parpadeaban azul. Estás en el boliche de repente, sí. Boludo. Lleno de jubilados. Imagino estar medio colocado ahí, tipo. Aparte de. Yo me acuerdo que cuando yo laburaba en la imprenta tenía jefes que tomaban merca e iban al casino. Yo no sé que esa combinación probablemente sea de las peores. Sí, boludo. El casino de Urdinarrain, mientras estaba en construcción, seguía abierto. Movían 20 lucas por noche, cuando 20 lucas eran guita. Solo en la ruleta digital. Ruleta digital. A mí me da desconfianza. Yo no juego igual, pero me da desconfianza. ¿Sabes cómo funcionan las máquinas? O sea, como mucho te va a dejar ganar un porcentaje de lo que entra. Sí, eso es. Como mucho. No, nunca van a perder. Por eso me gusta más capaz el bingo. No, igual lo más lindo, pobre, no sé cómo se llama, Carlos. Pero... No. Si alguien de Urdinarrain me está viendo, pobre persona, el encargado del bingo, de la sala de juego de Urdinarrain, pero habían comprado máquinas nuevas y no las reiniciaron y pagaron toda la noche, la primera noche que llegaron. No sabes la cara del tipo al otro día. No te das una idea la cara del tipo al otro día. Deben haber perdido un fangote. De guita. Yo imagino esa noche. Al pibe que el encargado entró a la sala y dijo: ¿quién es el encargado de reiniciar las máquinas? Pepito. Ahí vengo. ¡Papá! Fue, pero aparte fue no, porque viste las máquinas nuevas anoche, como ya estaban arrancadas, pagaron bastante, dice el tipo. Tiene una cara de orto. Bastante, tenía que... es tipo, perdí un mes acá. No, perdió 2 días. Sí, a comparación de lo que gana. A ver, vos pensás que como mucho una máquina te paga el 70%. Y si las máquinas estaban al 69%, los tipos perdieron un montón de guita. Sí, una banda. Porque 69% de todo lo que puede recolectar la máquina y nunca lo recolectó. Nunca recolectó nada. Claro. Bueno, acá, Dios. Como dice Carla, que salís cantando la música de los fichines. No, a mí me queda siempre el muy fuerte. Pero eso es cuando ganaste, nada más. No, pero lo escuchás igual. Por más que está en las otras máquinas, alguien gana. Sí. Al cerca tuyo, digamos. Encima eso te da esperanza. Pues estoy jugando, estoy perdiendo. Y digo, la concha, madre. Voy a perder. ¿Viste la gente que te espera que salgas? Las viejas, normalmente. Sí. Es genial. Estoy jugando. Igual creo que yo, la vez que gané los 100 pesos, fue que un tipo se fue. Y yo. Llegué, no lo hice mala leche, pero me senté en la máquina y a los 5 minutos gané. Yo la vez que fui me acuerdo que estaba armada la mesa de póker y me senté en un lugar, o sea, vi un asiento y me senté. Y me senté delante de un chabón, no sé cómo se puso, era, ahora mis cartas te van a llegar a vos. Chupa un huevo, boludo, qué sé yo, no tengo ni idea, nunca jugué, déjame tranquilo. Quise jugar al póker cuando fui al casino ahí de Concepción del Uruguay, pero lo único que había juegos de mesa... O sea, mesa posta, era tipo una el mesa Shenka. De ruleta y parecía de guita. Había 4 chabones y el resto del salón estaba vacío. Los mismos 4. Estaba iluminado normal. O sea que eso no necesitaba tácticas para que jueguen guita y pierdan. Ese de haber jugado mucha guita. Mesa de 5 lucas mínimo, una cosa Dios. Así. Me imagino. Si querés entrar, amigo, tenés que un auto mínimo para entrar acá. Tenés que hipotecar un auto y dejar el fierro arriba de la mesa porque acá no sé, acá se apuesta fuerte. Tengo ganas igual sí de ir a jugar al póker, a un coso póker o blackjack. Eso de que está bueno cuando se organiza más entre gente, boludo. Onda. Sí, pero le terminás sacando la guita a tus amigos. En el casino amigos. Nunca jugás contra la... Jugás contra la casa siempre. Esa es la paja. ¿El póker no? En general sí, a menos que haya un torneo, jugás siempre contra la casa. Las casas se juega? Ponen las cartas en la mesa. Ah, no, no sí. Sabía que jugaba. Y a veces reparten tipo 5 cartas en mano. Y... El dealer se da para él también. Sí, sí, sí. Ah, no, no sabía. Yo siempre tiene la posibilidad de ganar y el tenés un valor por lo que te haya salido, tipo, si sacaste escaleras tanto. Sí, sí, eso sí. Ojo, para, yo fui a 2, no estoy hablando al pedo capaz, pero en general se manejan así. Sí, no, no, yo nunca fui a alguno que tuviera así cartas como las que yo pudiera jugar. Una sola vez fui al casino y en el otro trabajé, no vengamos. No, igual me suena como decías vos, decir, ir a jugar cartas entre amigos, entre personas, a mí termina con un apuñalado. Gané. La única vez que jugué al póker así por plata posta, tipo, nos sentamos 7 a jugar, 20 pesos cada uno, y gané. Fue tipo, el único logro de toda mi vida. Gané al póker. Bien, chabón. No, a mí esas reuniones terminan con un apuñalado. No sé, tengo esa imagen de sótano. Todo mal. Todo mal. Merca en la mesa. Y... ¿Por qué merca, no, boludo? No sé, el póker. Merca y whisky. El póker es merquero, es así. Y bueno, qué sé yo. Es como el truco de gente ebria. Puede ser. Sí, el truco y cerveza. Truco y vino. Igual me da la sensación de que hay más muertos jugando al truco. Sí, sí, completamente. Merca sí. Y borracho. Sí. Creo que hay más muertos ahí. El truco en te Argentina, genera... por lo menos. Sí, el truco seguro. Te genera una violencia atroz, ¿eh? Sí. Yo me... Igual en mi familia lo que te genera más violencia es el tutti frutti. El tutti frutti. En mi caso era el tech, boludo. ¿No? Parecía que realmente querías conquistar al mundo porque no tenías problema de apuñalar a tu hermana, estaba todo bien. Onda, te ponías intenso. En mi familia el tutti frutti es a muerte. Es normalmente es entre mi primo, yo, mi hermana, mi prima, mi tía y a veces mi abuela. Y es literalmente a muerte. Dios, no sé si quiero entrar a esa mesa. Es no, putear diciendo ¡no digas, no digas! O cosas así a los que están afuera. O sacar cosas o enojarte, personales bueno. De la familia. Sí. ¡Me pegaste cuando era pendejo! ¡Ah! No, acá es lo mismo pero con el truco. Es cuando en Calupá era fin de año que nos juntábamos con toda la familia. Era bueno. Se ponían en pedo todos. Yo era chico. Después cuando tuve edad de ponerme en pedo me puse en pedo yo también. A jugar al truco entre todos. Sí. Y era a la puteada de truco. Y no jugábamos por nada. Por el honor de la familia. Sí. Nos cagábamos puteada. Hemos jugado al truco así fuerte, qué sé yo, de a 6 y todo. Pero... El estanciero es otro, el estanciero es la muerte también. Creo que nunca pudimos llegar a terminar un juego de tipo. Mi abuela tenía el Life de hace 50 años. Sí. Nunca lo pudimos terminar. Y es que, nunca. Primero que son muy. El Tech lo mismo, es un juego que puede durar 5 horas capaz. Uh-huh. Y a lo largo de la. Siempre hay un pelotudo que va perdiendo y dice: se no quiero jugar más. Y es tipo, no, es un quilombo si te vas. Tenemos que repartir países, va a ser una cagada esto. A mí lo que me da bronca del Tech es, voy a invadir con 19 millones de fichas a este país que tiene 2 y pierdo porque siempre me toca 2 y 2. ¿No? Y tipo, loco, no puedo tener tanta mala leche. O sea, quiero atacar... ¿Qué guerra funciona así? No, atacás solo con... Hay 3 soldados, pero yo tengo 10.000. No, tenés que entrar tipo, con... a de a 3. Pero no era Rusia contra... No, el Tech son como 4 Polonia, continentes. No, ya sé, te estoy cargando, pero Rusia contra Finlandia, Rusia contra Polonia, una cosa así que era tipo 50.000, 5.000 tanques, 100.000 soldados contra 10.000 soldados, 50 tanques, sí, y lo 2 aviones. Y lo han parado. Y lo pararon. Bueno, pero hay casos y casos. Bueno, a mí me pasa mucho. Kamchatka. Me ha pasado de querer atacar Kamchatka a través de Alaska. Y tipo, loco, tenés... 10 fichas, yo tengo 20.000. No puede ser que te toque siempre 10, a mí siempre 10. La concha de tu madre. Digo, no puede ser, ¿hace cuánto no tenés una alegría, loco? Que no tenés tanta suerte. Así no es la vida. Te sí, terminás sí, enojando sí. Mucho con la gente. Yo sí. Me da paz. Dame, yo juego, soy jugador profesional del Pictionary. Anda a lavarte el orto. Ah, una sola vez ganaste. Profesional. La vez que juego con nosotros apestó. Sí, pero ganó igual. Bueno, pero a ver, no sé por qué. Nosotros estábamos atrás, literalmente. Dije, soy jugador profesional, no dije que si fuera bueno. Yo lo único que recuerdo es... ¡Bien, puto, bien! Es genial. ¿Qué dijo tu novia? Maneras de hablando de vos. Bien, puto, bien. Sí, estábamos jugando. Yo tenía que adivinar yo, ¿no? No, tenía que adivinar... vos tenías que adivinar. Entonces estaba mi novia dibujando y yo soy un queso para dibujar y para adivinar. Pero es jugador profesional. Era la primera que adivinaba, aparte. Tipo, sí. Medio juego sin adivinar nada y esa la adivina. Y me dijo, ¡bien, puto, bien! Fue... Gracias. O sea, te hace fa, fa, fa, fa, y te dibujó una puesta de sol hermosa. Tipo... Te dibujaba la Mona Lisa. Era... ¿La Mona Lisa? Sí, yo adiviné Gárgola con cuatro gancias encima. Es que entre más alcohol tenés, mejor jugás. A mí me pasó con las chicas, con Cecilia y con Chachi. Consejos, hoy. Mientras más alcohol tenés, más ganás. Okay. Me ha pasado, mirá. Esa es la regla en la vida. La lógica era esta. Tenía que adivinar Cecilia, Chachi, no me acuerdo, que son dos amigas mías. Policía. Entonces, Chachi dibujó un botón. Entonces, ¿cómo fue el proceso mental? Botón, cana, policía. Botón. Sos un botón. Cana, policía. Yo estaba remamado. Así tipo. Es genial esa deducción. Remamado, Marta. No. A ver, habíamos ido a la isla y la dotación de alcohol para todo el fin de semana la tomamos en la primera noche. Sí, sí, sí. O sea, estábamos remamados. Buena administración. Sí, impresionante. ¿No? Para ganar el Pictionary. Sí, sí. Pero yo estoy seguro que entre más mamado estás, mejor jugás al Pictionary. Ok, listo. Lo afirmo. Dejamos anotado. Lo afirmo. Sigan el consejo, por favor. Pónganse en pedo. Pónganse en pedo y jueguen al Pictionary. A menos que pierdan y apuñalen al que ganó. Ahí ya es otra historia. También. Otro buen juego para jugar ebrio es el No lo testemos ni un poco. Ese yo no lo conocía. Si entendés el juego. Yo no lo conocía el juego. No sé, es un juego divertido, pero... Sí. No hay mucha lógica en el juego. Las cartas hacen todo por vos. Pobre Pablo. Sí. Pobre Pablo. Pablo quería entender el juego. El No lo testemos ni un poco es un juego que es totalmente aleatorio. Posto, o sea, hay una carta que dice, si jugás esto, perdés. Y perdés si la jugás. A este tipo de nivel, ese nivel está. Y tenés cartas para que si alguien gana, podés hacer que no gane. Pero capaz que perdés vos también y pierden los dos y gana otro. Pero no gana nadie. Y no gana nadie. O no gana nadie. Entonces estábamos en un bar con ellos dos y Pablo, el vegano. Y estábamos un poco beodos. Un poco nomás. Y nos pusimos a jugar y no estemos ni un poco. Y Pablo le quería encontrar la lógica. Tipo, no, pero tengo pingüinos. Y jugala, boludo. Te protege de los dragones. Posta, así. Y no lo entendía. Nosotros estábamos jugando así. Fa, el problema es tratar de entender ese juego. Justamente. No tenés que tratar de entender el juego. La última vez que lo jugué no por grajea, sino por tragos de vodka. Y terminé tirado en el pasillo. Muerto. Bien. Sí, bueno, la mejor idea que tuvimos nosotros hasta ahora fue... Fede se va a levantar, extiende su mano y vuelve. Compré... esto en Estados Unidos, grajeas de todos los sabores de Harry Potter. Y el que perdía tenía que comerse una. Y literalmente es de todos los sabores. Vómito, a ver, comida dice, de perro, banana, pimienta negra. ¿Lo puedo decir yo en inglés? No lo digas vos en inglés. Mocos. Booger. Gusanos. Huevo clavos, podrido. Cherry. Cera de oído, pasto. En inglés sería banana, black pepper, blackberry, blogger, cinnamon. ¿Un blogger? ¿Te comes un blogger? Vamos a... Espera, no me lo muestres. No, saca eso de ahí, boludo. Ya lo veo, los colores que tiene. A ver. Saca eso de ahí. Dame uno. ¿Por qué? ¡No, uno solo! Agarrá, dale. Dejalos ahí. Este de acá. No estoy viendo, ¿eh? Que todos vean... No, la concha de la lora. Dale, comelo. Preparemos un mate. No, vos me rechazaste un mate, no tenés ningún mate más. Está malo, vamos. ¡Ah! Vamos, esto por Perón. Por Perón. Masticalo. Justo era el caramelo de mano de Perón. ¿Le diste cuenta ya que era? Traigan el balde. No. Debería haber sido pimienta negra. Pimienta negra, pero no es tan feo. Yo creo que eso igual no eran los que estaban recontra revencidos. Fíjate la fecha de expiración. Sí, están bastante... Probablemente sí, porque los compré hace 9 meses. Sí, están un poco bastante chiquilosos. No se vencen. Venció hace 4 años. Y los compró hace 9 meses. ¿Te animás con uno, Moro? ¿Qué sé yo? No, 2019. Espera, metelos bueno, de vuelta. Bien, estamos a tiempo todavía. Animate. Lo vencido le da el sabor, estoy totalmente de acuerdo. Claro, porque el gusto a huevo podrido a necesita más sabor. Yo no entiendo para qué me meto en estas pelotudeces. ¿Por qué me pones tantos, boludo? Ah, sin mirar, agarrá y deja uno. Chan, chan, chan, chan, chan. Oh. Oh. Ya empieza a matar. Reí, pelotudo. Ay. Ay. Mm. Ay. Como que pensé que estaba bueno, pero no. ¿Canela? Esto tiene que ser jabón. Tiene que ser jabón. Yo creo que me comí uno de canela. Casi hago un chiste muy oscuro. No lo haga. Ya con decir... Uy, qué feo. El jabón es uno de los peores. Yo creo que me comí uno de canela. Bueno, bien. No me gusta la canela. Dios. Podría haber sido peor. El jabón tiene gusto a... El jabón tiene gusto a jabón. Cuando pensás que terminó, empieza a pasar por la garganta, boludo, y sigue la fiesta. No sabes qué linda que fue la resaca del día después de ese. Vos encima te habías comido una banda, ¿no? Todos habíamos comido. Todos comimos una banda. Nos boludo. Comimos como dos cajas enteras. Uf. Y dos cajas y media. Al otro día cagamos de todos colores, boludo. Yo, burbuja, yo repetía y era una mezcla de todos los sabores en un eruto. No me vas a acordar, boludo. Acordarme. No. Yo me acuerdo que en un eruté era gusto a gusano y tipo... Gusto a gusano, boludo. Sí. ¿Vos no los de McDonald's. No, no, este era terrible. Hicimos la torre de Jenga más alta de la historia. Imaginate que no queríamos perder. Estábamos jugando al Jenga. Por esta mierda. No queríamos perder. Hicimos una torre de Jenga que había 4 o 5 pisos, 6 pisos de dos maderitas apoyadas así. O sea, tiki, tiki, tiki, tiki, como 6 pisos. ¿Saben verdad? Cómo funciona el Jenga, indio? ¿Así? ¿Ah, sí? Tiki, tiki, madera, madera. Tiki, tiki, tiki. Pero bueno, eso fue una linda, muy linda noche. Mm. Deberíamos de vuelta un día jugar y ponernos ebrios. Hablando, a mí me había quedado, cuando me fui a Costa Rica, como que no tenía mucha idea por dónde andaba. Entonces tenía que ir a un lugar que había playa, qué sé yo. Y me bajé mal del bondi y me bajé en un pueblo. Antes de la playa, tipo unos cuantos kilómetros. Y me doy... O sea, había entrado al no sé, ciudad, poner lo que sea que era. Pero no era el lugar al que yo quería ir. Y no había más colectivo. Entonces estaba en un pueblo. Tipo, pero pueblo... Era como que de repente seas de otro país y caías al conurbano. Y me acuerdo que no tenía un choto para hacer. No tenía nada para hacer. Entonces de repente voy caminando y veo una iglesia. Y en la iglesia estaban jugando al bingo. Y dije, ya fue. Me metí a jugar al bingo. Nunca la pasé tan bien. O sea, en un momento dejé de jugar porque quería ver a la gente. La gente cuando ganaba bailaba. O sea, se paraban y empezaban con una música toda media tropical bailando ahí. La señora jugando en una iglesia. ¿Y quién era el que cantaba la ficha? El cura. Me parece que se pasó el 18º maniamento por el orto. No, hay que juntar plata, amigo. Sí, El uno. Qué juego, hijo de puta. Yo lo... qué sé yo. El uno destruye bastantes amistades. Familias. Yo no juego con mi familia. Yo no me arrepiento mucho. Bah, en realidad, no sé si me arrepiento porque todavía no lo pude jugar. Me compré... Cartas contra la humanidad con dos expansiones y el único que habla inglés es Mauro. Y nunca jugamos. Nunca. Podríamos un día intentar jugarlo. Yo se los dije 15 veces. Tengo el paquete nuevo. ¿Quién te está las cartas vos, pelotudo? Sí. A ver, yo tengo una noción horrible de inglés. Es básica, se entiende. A ver, I don't speak in English very, very, very more. ¿Qué dice? Ni sabe lo que dice. No, por ahí no lo puedo hablar, por ahí lo puedo entender. Por ahí lo puedes entender. Mm. Nunca probamos. Nunca, ¿verdad? Podemos probar. La última nos divertimos con el indio. Eso. Como siempre, se mete conmigo. Lo puedo intentar de última, qué sé yo. Yo sé que es un buen juego y puedo sacar lo más hijo de puta que tengo. Bajate la expansión Argenta. Pero me fui de viaje y estaba el original ahí en cajita linda y dije, más si me lo compro. En realidad lo voy a llevar a un país habla hispana. Sí, sí, eso. Todo donde muy bien. Donde la mitad de mis amigos no hablan inglés. La mitad. O sea, te quedas corto. Sí. No, no, de los cuatro, dos no hablan inglés. Bueno, sí, ¿verdad? Convengamos. Y bueno, hacemos uno contra uno. Este, ¿no? Yo soy el juez. Eso, como vos lees. No sé qué dice, ganó Mauro. Yo voy a hacer, el que se ríe más fuerte gana, básicamente. Uh-huh. Pero está el HDP argentino, yo me lo voy a comprar, ya fue. Casi me lo compro en la Comic Con, pero me compré el de Cartas contra la Humanidad. No, el de Coso, el de... El que dijiste vos, el de... No, no lo decíamos ni un poco. Tengo ganas de comprarme otras expansiones, no lo decíamos ni un poco. 300 mongos, no te lo decíamos ni un poco. Sí. Es caro, para un juego de mierda. ¿Qué juego sale 300 pesos hoy? El WoW. Sin contar Steam. No te decíamos ni un poco. Es barato igual. Para un juego, hablando de juegos de mesa. No, sí, seguro. Yo al que siempre le tuve ganas fue al juego de la vida de los Simpsons. No. El juego de la vida de los Simpsons. O el ¿cómo se llama? El Monopoly de los Simpsons. A esos dos les tuve ganas. En su momento estaban 500 mangos. El que está bueno son los ajedrez. Los ajedrez tipo los Simpsons, de Game of Thrones. Antes de empezar a trabajar acá, hablaba con un amigo y digo, uy, mira qué bueno que está esto. Las piezas de Harry Potter. Las puedes comprar por unidad en Amazon. Y yo decía, cuando entre a trabajar, me voy a comprar un ajedrez completo de Harry Potter. Voy a hacer una mesa de mármol y lo voy a poner ahí como... ¿Cuánto salía cada pieza? $10, $15. Depende, había los peones, creo que estaban un poquito más baratos. Mm, obvio, son peones, chavo. Y sí, en la clase obrera, ya fue. ¿Por qué? Nadie dijo, igual sabemos que está impuesto, pero sí. Yo lo dije. ¿Por qué las blancas arrancan? ¿Estamos ante el caso más histórico de racismo? Privilegio. Mm. Las blancas siempre van primero. ¿Ah, sí? Las negras van a lo último. Yo siempre que jugaba arrancaba yo. Vos sos un pelotudo. Sí, ya sé. Tampoco sé jugar muy bien ajedrez, así que yo me sentaba y movía el caballo. Y el que estaba con vos decía, bueno. Ya fue. Yo hace tanto que no juego al ajedrez. Es un juego inteligente. Sí, pero necesitas mucha práctica. Si le perdés la práctica, perdés un montón de ventaja. ¿Sabés cuál es el juego perfecto para pensar? El Age of Empires. El Age of Empires. Ah, la otra vez nos jugamos una partida con mi hermana, así, dos tipo de 2 horas cada una. La primera partida le digo, mirá, vamos juntos porque hace mucho que no jugás, qué sé yo, la hago fácil. Lo primero que hace, me viene y me ataca. ¡Guacha! ¿Qué te pasa, nena? ¡Rescatate! ¡Estás re loca! ¿Te acordás cuando nos pusimos a jugar con vos? Hicimos una partida de como 4 horas, boludo, que éramos nosotros dos contra la máquina normal, difícil. No le podíamos ganar. No le podíamos ganar, boludo. A uno solo. Pero era terrible. Yo me acuerdo que lo estaban atacando a él y le quedó como única frontera entre la muerte y él un castillo. Me decía, indio, mandame algo. Yo estaba con los bizantinos y te mandé toda la caballería bizantina a defender ese puto castillo. Y me empezaron a atacar a mí. Estuvimos jugando como 4 horas, boludo. Fue terrible. Sí. Mira, mi experiencia con eso fue jugar con mi primo, onda, ir fines de semana a la casa a jugar Age of Empires y practicar para ir a los torneos. Jugar contra 4 máquinas al mismo tiempo y ganar. Y después ir y que te toque un equipo de chinos y te rompan el orto, pero como si fueras... caca. Mirá, nosotros empezamos a aprender a usar las teclas que te mandan a los edificios para poder hacer las cosas más rápido. No alcanzaba. Decíamos, bueno, esta combinación de teclas ya te crea una casa. ¿Entendés? Esta combinación de esta tecla te manda al centro urbano por si tenés que hacer algo en el centro urbano. No alcanzaba. No, te juro, estábamos jugando con él los dos contra la máquina en difícil y... No sé, boludo, no podíamos. Y tenés razón, teníamos que usar los cobras, porque otra no quedaba. ¿Cómo? Cheats cualquiera, amigo, ¿no? No. Seré enero, pero no chitero. Le falta práctica, amigo. Sí, seguro. Seguramente, pero no, qué sé yo. Fue una época siempre muy linda. Va a haber alguien que practique más igual y que te destruya la vida misma. Sí, después nos tuvimos que meter en la facultad y bueno, tuvimos que elegir estudiar antes que estar que jugando. Viciar. Y sí, fue un verano muy lindo. Porque no te, sí, no te pusiste lindo a streamear, boludo. Te llenabas de guita, no estudiabas. Y más que seguro, pero me falta algo para streamear. Las R's. Ese es el tema. Yo creo que le sumaría un montón a tu canal de streamer. Pero a ver, ¿qué es yo? Ahora ¡el octo! La R intermedia me sale bien. El problema es la R. ¿Los sarracenos? Los sarracenos. No, pero yo siempre juego con los bizantinos. Roxana arrasa los sarrosales. No, R. Justamente. Yo busco toda civilización que no use la R. Es más, caballería, arquero. Arquero, bueno, arcano. El rey de la civilización no podía pronunciar la civilización. ¡Sarracenos! ¡Ataquen! Tipo, bueno, yo no puedo pronunciar de qué carajo laburo. Eso. No puede elegir los japoneses porque no puede hacer arrozales. Tomá. Digo, ¿qué haces? Fatality. Campos de zaporonga blanca. ¿Qué vamos a comer hoy? Esa mierda blanca chiquita que lo cultivan los japoneses. Puto. Qué basura. Y sí, boludo. ¿Qué? Uno cuando tiene un problema tiene que aprender a utilizarlo como pueda. Yo igual creo que hay un juego más GD que el Age of Empires. ¿Cuál? El Civilizations. Sí. Nunca lo jugué. Es más. Nunca lo entendí, pero sí lo jugué. Bien. Sí, era lo más divertido. Hacer una ciudad, una civilización de 20 ciudades sin entender un carajo. ¿PvP está hablando de jugar contra jugador o...? No, contra la máquina. Es un juego por turnos en el que vos arrancás en la edad de bronce y tenés que ir desarrollando. Muy parecido al Age of Empires, pero vos no tratás directamente con los aldeanos. Es bien. Mucho más estratégico, mucho más esclavos. Mucho más. Justamente. Tenés que tener en cuenta el tema del tipo de gobierno. Es GD. Muy GD. Yo lo que más me gustó fue cuando salió el. No me acuerdo, era del Age of Empires. Después del Mythology salió que era uno que era hasta futurista. Pero arrancabas desde. No, ese era el. El Empire Earth. Empire Earth. Pero era de la misma empresa. ¿Cómo era? Sí. Empire la cuestión Earth. Es que. Al principio tenías la de piedra, no me acuerdo dónde estabas, y te podías construir un chabón que básicamente generaba catástrofes, era tipo un profeta. Entonces mandabas al viejito solo que andaba con un palo y le tirabas, no sé, una... Una plaga. Una plaga, le tirabas langosta y le hacías mierda todo. Uh-huh. Esa sí, era la mejor parte. Era la unidad más cara igual. Era caro el viejito ese, sí. Encima cuando ibas avanzando no lo podías tener porque no ibas a tener un... Sí, chabón, cuando llegabas a la edad actual el chabón tenía un cartel que decía el final está cerca. Sí. ¿Y eso era todo lo que no hacía? ¿No hacía nada? No, hacía gilada. Sí. Pasa que ya era las ciudades estaban más preparadas. O sea, tipo, era un mago vestido de mago, un loco, vos tenías una bomba nuclear y creo que la bomba nuclear era mucho más efectiva que un chabón caminando con un bastón. El Spore es un juegazo. Me encantó siempre. Que nunca lo puede ganar, pero hacer evolucionar sí. A algo. Empezás de un organismo unicelular hasta una civilización espacial. Depende cómo lo juegues. Yo nunca llegué a esa etapa. Siempre me salía un bicho todo deforme que no tenía mucha sustentabilidad en la atmósfera. Yo nunca lo gané. En teoría tenés que se gana, se puede ganar. Tenés que llegar al centro del universo. Sí, es verdad. ¿Chan? ¿Hay un centro? Sí, de la galaxia. Tenés un centro del universo. Tenés varias galaxias, tenés. ¿Y qué hay en el centro, chabón? Alrededor del centro está todo el equipo malo, por ejemplo. Oh, no. Vos, cuando llegás a la etapa de los... Bueno, siempre, en todo momento vos podés hacer aliados y enemigos. Pero de eso no podés ser aliado. Vos tenés que balancear. ¿De los machines del universo? Los malos son malos. Malos para siempre, ok. Vos podés hacerte aliados de todo el resto, pero, por ejemplo, por ahí te haces aliado de uno y te dice, bueno, nosotros, ya que sos mi aliado, odiamos a fulanito de tal. Y entonces, okay. Si sos aliado de uno, no puedes ser aliado del otro. Claro. O por ahí, ese tiene 5 planetas y vos tenés 2, entonces te dice, no, vos en vez de ser mi aliado, me tenés que pagar. Tomá, y te recabió. Y o lo peleás o le pagás. Tenés 2 opciones. Pero más seguro vas a ya comer mucha pija. Yo nunca llegué a salir del pasto. ¿No llegaste a la ciudad? No. No, eras una pija jugando. Sí, boludo. Me gustaba hacer criaturas medias estrambólicas. Sí, a mí también, pero por lo menos eran funcionales. Sí, yo voy a decir lo mismo. O sea, voy a hacer que este bicho... Yo no sé por qué le comían por donde cagaban. Qué mal la era muy, moría el primer día. No, yo siempre era, este bicho lo voy a hacer llegar al centro del universo y después me terminaba cansando porque era interminable. Yo nunca llegué. No, ¿cómo se llama este juego que salió hace poco? Que supuestamente también tienes que llegar al centro del universo, que fue una reverenda cagada. No Man's Sky. El No Man's Sky. En realidad, lo que en teoría era el juego es que lo que te decía el juego era que era interminable. Que es online y tenés un generador de planetas. Infinitos. Entonces, mientras más explora la gente, más planetas te hace. Ponele. O sea que es imposible que termine. Claro. O sea, nunca te vas a quedar sin planetas por descubrir. Pero, a ver, te mostraron, tipo, no sé, Narnia. Trailer de Star Wars y después te dieron, no sé, a ver, ¿qué vas a decir? El Sport. Posta, o sea, vos llegabas a un planeta y era Narnia, y de golpe llegabas a un planeta y era lo bichito del Sport que comían donde cagaban. Sí. Te encontrás con mis civilizaciones. No, cagada, boludo. Pero era peor que eso. Mauro. Era peor que eso porque estaban mal renderizadas las cosas. Tenían sentido los planetas generados. Tipo. O sea, era una poro, era muy ambicioso. Muy mal hecho. Mal hecho. Creo que fue el único juego que Steam empezó a devolver después de las 72 horas de uso. Dos meses después devolvieron a todo el mundo la guita de comprar. Sí. ¿Tuvieron que devolver la guita? Wow. Creo encima, que el chavo, eso es un montón. Full price, o sea, $60. Sí, fundieron, corta. Sí. Y era independiente. Sí, creo que el chabón que lo creó hoy en día está refugiado en una cueva porque sale y lo cagan a palo. Sí, ¿no? Sí. Porque ahora, fue una estafa. Sí, como que... Sacaron un tráiler que no era. Y pero no pasa con las películas. ¿Nadie hace juicio con eso? Cuando te muestran alto tráiler y de repente... Y deberían, boludo. O sea, con lo que pasó con Avatar, el Maestro del Aire, yo me sentí estafado. Yo vi el tráiler. Yo la vi trucha, así que no me puedo quejar. No, yo vi el tráiler. Vi la película, salí y dije, la concha de su madre... A todos los hijos de puta que tuvieron intervenido en esto. No pueden ser tan hijos de puta. ¿Quién fue? Dame los nombres. No importa. Iría y les cagaría el auto. ¿Y qué vas a hacer con la de Netflix que sale ahora? No, pero esas es lo mismo que... Que creado en la serie. Crearon, sí. Che, Shizuka, te bañaron un... Un comentario. Uy, perdón. Sangre con esa peli de mierda. Sangre. Te vamos a bañar. Sí, otra no queda. Pero sí, yo me acuerdo, en el trailer estaba Aang en estado avatar de agua, tirando barcos para todos lados, que cuando termina el primer libro, spoiler, me chupa un huevo, y en la película no pasa eso nunca ni por asomo. Los maestros fuegos tienen que tener fuego cerca para poder moverlo, cuando ellos pueden generar fuego de la nada. Sí. La tribu del agua es una poronga. Yo estaba tipo, no, loco, no. Yo me sentí estafado, me sentí herido. Y bueno, vos sabés que había una de Spider-Man, creo que fue la... el segundo Spider-Man que hubo. Sí. La segunda película. En el trailer te mostraron que él peleaba contra el rino, el chabón rinoceronte. Y eso era una escena después de los créditos de la película, que duraba lo mismo que duraba en el trailer... Un poco más. Sí. Pero el chabón no aparecía en toda la película. Y te lo vendían en el trailer como... va a estar este chabón en esta película. Qué piola. No, o sea que no. Bueno, hace poco me comentaba a mi novia de que ella vio una película... O sea, vio el tráiler en Netflix. Que era tipo, no sé... un asesinato, un misterio. Bla, y de golpe ves una mina en cama que se despierta. Sí. Así como de golpe. Tipo, ¡ah! ¿Qué pasará? Y la película trataba de un chabón que, no sé, le pegó un tiro a la mujer y buscaba respuestas a qué carajo pasó. Y la mujer se despertaba recién al final. O sea, pero vos en el trailer ya la habías visto despierto. Ya habías visto que se había despertado. Bien. O sea, estabas toda la película muy diciendo, bien. Che, boludo, ¿sabes? Yo ya sé que no murió. Yo ya sé que no murió. Y la trama giraba en si se moría o no se moría. Bueno, el trailer de Suicide Squad no era casi todo sobre Joker. Sí, mostraron una banda. Lo mismo que dura el tráiler, sí, no, a veces no, lo que aparece en toda la película. Nada. Pero era vender también. Lo era mismo. Vender. Aparte, a ver, hay que ser realistas. El tráiler estuvo muy bien hecho. Con la Bohemian Rhapsody y todo, estuvo muy bien hecho. ¿Vendía? ¿La qué? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. La canción de Queen. Pasa que el tema también, primero sacaron un tráiler re serio que parecía una película re intensa. Y de repente sacaron un segundo trailer que era era un chiste. Sí. Bueno, acá... Y no sabías qué era la película, si era una comedia romántica o si era un horror y suspenso. DC la cagó con las películas. La cagó. Aileen dice, en Infinity War se suponía que Julio iba corriendo a pelear contra todos los bichos de Wakanda y nunca se dio. Bueno, te cuento que supuestamente eso es porque filmaron esa escena así y la onda es que... Cuando aparezca la segunda, va a estar ahí. Como que esa pelea se va a repetir otra vez, pero de otra manera, y va a estar el Hulk ahí, se supone. Como que tiraron un avance medio haciéndose los giles. ¡Spoiler alert! Google, spoiler. Pero bueno, la cosa es que los trailers son una poronga. O sea, yo tengo tanta bronca. No, los trailers son increíbles. Ese es el problema. Sí, las películas son una poronga. Justamente. Pero tendría que, posta, como pasó con No Man's Sky, o sea, decir, che, loco, me mentiste en la cara. Bueno, pero trailer. En ese caso le pudieron hacer juicio, pero porque era una compra personal ya. ¿Quién? Sí. No es que para comprar una entrada haces tanto quilombo. Y tampoco te sale tan cara. Bueno, en realidad sí. Está la entrada siempre es barata, ¿no? En relación. Vos pensás que te sale lo mismo la entrada a ver la película que el pochoclo que vas a comer durante la película. Sí, también. Ese valor tiene. Lo mismo. Sí, lo tiene que yo fui al cine, creo que gasté 600 pesos. ¿Qué fue? 300 pesos la entrada y 300 pesos de pochoclo con dos gaseosas. Sí. ¿Mm? El pollo. Oh, qué bien que comimos. Pero, ¿qué sé yo? Está bueno ir al cine igualmente. Sí, sí, a mí me gusta. Sigue existiendo, ¿viste? Que pensaban que... Chao. Tiene que tener la gente muy buenos televisores como para dejar de ir al cine. No, pero todavía no los igual, tiene. Igual, por más que los tenga, como que no es lo mismo. Para mí es una experiencia completamente distinta al ir al cine que el estar en tu casa viendo una película. Sí. Es completamente distinto. Y primero que aparte sale primero en el cine. Todavía no está la opción. Hasta que no solucionen el tema de la piratería, no va a estar la solución de decir, bueno, está bien. Al momento que sale en el cine, vos la podés alquilar en tu casa. No, no hay chance. Es que el cine... No hay chance. O sea, siempre va a ser filmada, excepto cuando la sacan... No, pero digo... Que sacaron en... Que te la venda el mismo Marvel, te venda para que vos la puedas... La alquiles para ver. Sí. O sea, y es imposible... Sale. Claro. A mí lo que me sorprende realmente es como la pelea de Marvel-DC, como Marvel está rompiendo el culo, deciden. Cuestión de cine. Para mí, hablando, volviendo a hablar de gualichos, DC tiene un gualicho. ¿Sí? No puede ser, boludo. Sí, puede ser. Son incompetentes. Puede ser. Sí. Yo sigo pensando que es demasiado. Con tanta plata, con tantas posibilidades, no te puede salir siempre mal. Siempre. Es si vos haces siempre lo mismo y no cambiás nada, te va a salir mal. A ver, quisieron cambiar la suerte con Liga de la Justicia, ¿no se dieron cuenta que era mala cuando lo escribieron, chabón? Parece que no. Eran 5 chabones peleando contra el malo. Llega Superman y en 2 minutos acaba la película. O sea, ¿no se dieron cuenta que eso no tenía sentido? ¿Cómo me cansa Superman? La verdad que ya es un superhéroe que no soporto. Como que cualquier superhéroe o personaje de serie, anime, lo que sea, que es... muy OP, que la tiene muy clara y encima es súper humilde y etcétera, y cae y todo se soluciona y me aburre, boludo. Ojo. Siento que en otro momento redaba, pero hoy por hoy es tipo, me aburrí, chabón. Saitama es distinto. Para mí Saitama es ese tipo de personaje, el pelado One Punch Man. Eso. Es distinto, o sea, tiene ese toque de... Pero porque justamente apunta a estar en contra de eso. A ver, no es humilde, es idiota hasta cierto punto. Y le chupa un huevo. Y le chupa un huevo eso todo. Es importante. Lo que y aparte el tipo está deprimido. Sí, también. Tiene sentimientos el tipo. Está honestamente deprimido ese el tipo. Ese es un héroe con el que me puedo identificar. Está deprimido todo el tiempo. Pero ¿sabes cuál tema? Es pelado. Bueno, ahí está. Y le duele ser pelado. Y le duele. Le duele en el cora. Qué feo debe ser pelado y que te duele. Tenés, ¿no?, todos los superhéroes, los superpoderes que quieras, pero vas a ser pelado. Tengo que empezar a... Voy a hacer el programa así a partir de ahora. A ver. Así. Ahí no se nota tanto. Tienes que peinarte esto más para arriba. Más. Un poco. Boludo, al frente tuyo me siento más negro todavía. Mirá. Yo al lado tuyo no me siento tan negro. Es verdad. Vamos como degradé. Está Fede, vos y yo, tío. No me siento. Al frente tuyo estoy muy negro. Al frente tuyo, bueno, más o menos, podemos cuadrar. Estamos ahí, estamos un toque. Estamos. Ay, perdón, me tengo que sacar el micrófono, boludo. Tengo que tener esa costumbre de. ¿Por qué lo tenés torcido? Mira la posición que adoptaste. El chabón habla así. No se me escucha. ¿Por qué? Soy medio boludo, qué sé yo. Está bien, nosotros te queremos igual. Sí, ya sé. Boludo, estoy ansioso con la semana que viene. Ah, bueno, con este individuo la semana que viene nos vamos a Córdoba a escalar y flashear ovnis. Sí. Sustancia. Mucha sustancia. Yo quiero tomar mate con los ovnis, boludo. Sería interesante. Yo creo que nunca van a venir porque somos muy aburridos. Le chupamos un huevo mal. Escuché un ejemplo de por qué los ovnis no nos... Los ovnis, justamente. Los aliens no nos dan bola. Y vos pensalo de esta manera. Tenés un montón de monos que nunca se fueron descubiertos. De repente los encontrás en un lugar totalmente nuevo del planeta. Vos fuiste a África y de repente encontraste monos super evolucionados que tienen celulares y armas. Y lo único que hacen es cagarse a tiros y sacarse fotos. Creo que la resumo un poco a la sociedad. Sí. Puede ser. Se sacan selfies y se cagan a tiros. Sí, pienso que sí. Ojo, ahí... Entonces, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a ir y le vas a decir, che, hola, ¿cómo te va? Claro. No. No, a ver, es... hay 12 teorías de por qué no encontramos ovnis. Que las 12 pueden ser muy lógicas. Dice, a ver... Elegí dos. Dos. Estamos en un extra radio. O sea, como que estamos en un lugar donde la vida salió más o menos bien. Mm. Pero como que el centro de la vida está en otro lado del universo. Mm. La vida hay, pero como que estamos lejos. Mm. Tipo, ponele. A ver, somos una isla dentro del mundo. Somos Hawái o la isla de Pascua dentro del mundo. Y el resto no puede andar por el mar. Y el resto, no, está tan lejos que le chupamos un huevo. Si ya tienen muchos vecinos, o tienen vecinos más o menos cerca. Mm. La otra opción que... El rango de tiempo que pasó, porque nuestro rango de tiempo es corto. Pero es tipo, estaría bueno que tengamos tanta casualidad que fue este el año. Claro. ¿Entendés? Que el año que viene hay una cosa que dice Neil deGrasse Tyson, que es que tenemos tantos satélites chatarra alrededor de la Tierra que es un basurero, literalmente. Entonces, un ovni pasó por... vio la Tierra de lejos y dijo, ¿qué mierda es eso? Manga de sucios. Rajémonos de acá. Sí, también. Básicamente. Pero, a ver, hay muchas opciones que todas me parecen igual de lógicas, como para decir, no... Los marcianos no vienen. ¿Por qué? Porque somos boludos. Somos una especie de experimento de los marcianos. Somos un chiste. Si, che, Alfredo, ¿te acordás que hace 2 millones de años te cogiste un mono en tu despedida de soltero? Sí, nada, que no sabés qué pasó. Ahora, igual muchas civilizaciones a lo largo de la historia han tenido tanto en pintura rupestre como en lo que sea que se encontró evidencia a lo largo de la historia. Muchos tiraban que bajó gente del cielo y les explicó cómo... avanzar en una granja, ¿entendés? Como que les tiraron... Es cómo avanzó esta civilización tan rápido. Y de repente escuchás lo que dicen los tipos y es... No, vino gente del cielo... Aliens. Ojo, banca. Puede ser que era simplemente ayahuasca y chau, pero... Ojo, también es decir, no sé... Tomamos como dioses a marcianos. Como pasa, no sé, como lo que es Loki, Thor y bla, bla, bla. En las películas de Marvel. Si no, lo toman como dioses, pero en realidad son extraterrestres. Qué sé yo, creo que hoy viene cualquiera y te dice, che, están viviendo mal. La onda es que, y cuando fue a decir la onda, lo cagaron a tiros, boludo. Dos veces. Acá nadie quiere que le digan cómo vivir. Nosotros ya somos increíbles. Sí, ¿verdad? Pero te imaginas, boludo, que es estamos más, allá. Dios está dicho en nuestra imagen. ¿Sí? Somos así de buenos. Sí. Nuestro Dios es nosotros, pero lo que queremos ser y nunca vamos a poder ser. Pero más grande. Más grande y más... blanco. Poderoso. Sí, yo me acuerdo una vez le pregunté, de barba blanca. Me acuerdo una vez le pregunté a los nenes, a los chicos de 5 o 7 años, no sé por qué me preguntó que era Dios. Y se imaginaron un elefante, pero muy grande. Porque Dios no es un humano. ¿Estaba dando clase en la India, boludo? No, no estaba. Ahorita en Victoria. Gané ella. Pero, ¿qué pasó? Entonces se imaginaron como que Dios no era humano. Así que, como no es un humano, es un animal. Claro. Y como es muy grande. Tiene que ser un elefante. El animal más grande que conoces es el elefante. Pero como es. Uno es un elefante, es más grande que un elefante, pero es un elefante muy grande. Claro. Así que eso es Dios. Un elefante XL, muy grande. Está bien. Los de la Tierra plana entonces tienen razón. Dios nos sostiene el mundo. Puede ser. Puede ser, es verdad. Yo me muero cuando vi la imagen que era, estaban los dinosaurios y caía un meteorito y de repente la Tierra era plana y le pegó en la punta y empezó a girar y los dinosaurios estaban flotando en el espacio. Bueno, otra vez estaba hablando con el profesor de física. Y empezó a tirar toda la teoría de la Tierra plana y terminó como diciendo, esto es estúpido. O sea, esto por donde se lo mire. Pero es que no estúpido. Va por ahí, no va por la cuestión de lógica. En general la gente de la Tierra plana es gente que está muy cebada con el tema de las conspiraciones. Entonces es, ¿de qué forma nos pueden haber mentido monumentalmente que nos están recagando? La Tierra es plana, boludo. Nunca llegamos a la Luna, una banda de cosas. Me cagaba de risa con gente que decía que buscaba pies grandes. Dice, ¿qué no vas a encontrar buscando a pies grandes? Hombres negros. Son todos blancos, incogibles. ¿A qué viene? Para, ¿qué pasó? Me re perdí. Sí, sí, sí, ¿qué pasó? Estamos en la Tierra plana y... De conspiraciones, que la gente que busca conspiraciones es normalmente porque no puede tener una vida típica. Gracias por decir que los negros podemos tener una vida normal, boludo. Sí, me estaba asustando. Pero eso iba. La cosa es que, o sea, como que terminan siendo chabones incogibles que dicen, más si dejo todo el mundo y me pongo a buscar cosas que no existen. Los de las teorías conspirativas no cogen, eso es lo que quiere decir. Básicamente, sí. ¿Vos estás seguro de eso? Uh-huh. No está seguro, pero está bien. O sea, se entiende a dónde apuntar. Sí, sí, hay gente que tiene mucho tiempo libre, probablemente no tenga vida social, a eso se refiere. Sí. Yo igual siento que hay de todo. Como que la cosa conspiratoria, abrumadora, onda de nos controlan también. Hay Illuminati, por ser lo más básico, ¿no? Pero hay un grupo de personas que controlan totalmente, que eso no está tan lejos de la realidad, pero como específicamente reptilianos. Como decía el gran Ricardo Iorio, una raza de gente mala. Gentes malas. Una raza de reptilianos hizo que la música de Larralde y Gardel no se esparza en la Argentina porque quiere. Reptilianos igual tocando la industria de la música. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, tranquilamente. Acá Carla tiene razón. El verdadero Dios es el monstruo espagueti volador. No lo conozco. Es una religión. Es una religión inventada que dice, bueno, está bien, todos crean su Dios. Bueno, nuestro Dios es literalmente una bola de pasta con dos albóndigas para ojo. Okay. Que vuela. ¿Que vuela? Que flota. Encima vuela. Sí. Ojo, yo también, yo tengo mi... ¿Eso es real? ¿Hay gente que cree en esto? Hay gente que cree en eso, posta. No sé, a ver, bueno, ¿saben cómo ver se llama? Para. Tiene incluso... El monstruo del espagueti. Vamos a ver si sale. Vamos por a ver. Volador. Se me rompió el teclado antes. Para mí una de las... Hay una banda, pero para mí una de las mejores es la cientología. Oh, ya me tiene un tema, boludo. ¿Las cientologías? Ah. La cientología es increíble. Sí. Onda, estamos hablando de de que primero la... O sea... Literalmente los tipos creen que en algún punto hubo alienígenas que representaban ciertas cosas, que había un tipo que los esclavizó y los mandó a un volcán en la Tierra y estuvieron mucho tiempo en ese volcán hasta que murieron y sus almas salieron flotando y las almas perdidas de esa gente es la que nos nubla y todo. Entonces ellos te ayudan a sacarte todo eso. ¿Es la cienciología? Sí, hay de hecho un video que lo resume bastante bien y es tipo exactamente lo que creen. Y lo chistoso es esto. El que creó la cientología es un chabón que escribe ciencia ficción. Y que tiene muchos libros de ciencia ficción. Me vi la película de WikiLeaks. Sí. Y exponen a la cientología así, Hede, y dicen que el tipo se creó su propia religión y se llenó de guita. Se llenó de guita, corta. Que aparte las cosas las había encontrado todos en una tableta que estaba escrita, que la guardó en la casa y nadie la podía ver. Claro, que solo él la podía leer. Sí. Bueno, en el 1800. Acá tengo la respuesta de todo, pero la tengo en mi casa y no lo pude ver nada. Bueno, justamente así nacieron los mormones. Los mormones era un chabón en específico, en el 1700 y pico, que encontró las verdaderas tablas de los 10 mandamientos. Las verdaderas. Sí, las postas. ¿Por qué entré en SoundCloud? Fede está teniendo problemas. Sí, problemas, o sea, técnicos. Encontró las verdaderas tablas de los 10 mandamientos y él solo las podría descifrar metiéndose en un sombrero muy grande, parece. ¿En un sombrero? Sí, sí, las leía dentro de un sombrero muy grande. Y ahí nacieron los mormones. Sí. ¿Qué sé yo, chabón? Pero creo que eso habla más de la gente que del... El que lo crea es un genio, corta. Sí. Buscar... Pero, ¿será pastafarismo se llama? Pastafarismo. Escribí espagueti. Bueno, ponelo espagueti ahí, sí, capaz que te sale. Espagueti volador. Acá está, el dios espagueti llegó. Acá está, ahí es una mezcla entre Cthulhu. Ahí. Cthulhu. Es una mezcla entre Cthulhu y el dios espagueti volador. Pero existe, chaval. Wow. Es más, y esta religión. Checate los volúmenes. Sí. Bájale. Oh, no. Estamos viendo, boludo. No estoy seguro. Hubieras puesto Wikipedia, no sé. Sí, si sí, sí, sí. A alguien. Creo que, espera. Porque no sé si te está escuchando. No, saca esto. Volvé a Wikipedia. Saca, boludo. Esto, saca esto, por favor, te lo pido. No sé qué estamos pasando, pero saca esto. Busca pastafarismo. ¿Por qué pone la cámara ahí? Mejor que no se escuche, mejor. Ahí está. Encima, esta religión se pelea con la religión del unicornio rosa. Porque si hay gente, que, como para todo existe, dijo, si hay un dios... Pero pon el primero, boludo, si ahí lo tenés a la derecha. A la derecha. Este. Sí. A la derecha. Sí, ya sé. Espera, como hay gente que cree en el espagueti volador, hay gente que cree en el unicornio rosa. Pero invisible. ¿No será que nos están re troleando, boludo? Es que esto es un troleo estratófico, chabón. Mirá. Dice, el pastafarismo o religión del monstruo del espagueti volador, MEV o FSM, es un movimiento social reconocido como religión oficial por algunos países y rechaza como tal otros quienes consideran una religión paródica. surgió como una protesta social en Estados Unidos para denunciar y oponerse a la difusión en las escuelas de la hipótesis del diseño inteligente impulsada por sectores políticos y religiosos conservadores durante los mandatos del presidente George W. Bush y a las corrientes de opinión que pretendían su equiparación con teorías aceptadas por la comunidad científica como la de la evolución biológica. Ahora, la tiró el tipo Bobby, que es licenciado en física. Dice que, a ver, baja, protesta contra la decisión de Kansas de educación adoptada a finales de 2005 que permite la enseñanza de diseño inteligente a las escuelas públicas como alternativa a la teoría de la evolución. Esta decisión fue revocada en el 2006. O sea, enseñaron en vez de evolución, creacionismo en las escuelas públicas. Lo cuestionaban, digamos. Dijeron, no se enseña más evolución, se enseña creacionismo. Entonces el tipo inventó, bueno, está bien. En vez de creacionismo vamos a enseñar sobre el monstruo de paquete y volador, que es nuestro nuevo dios. Y podía hacerlo tranquilamente. Claro, porque es Dios y no es evolución. ¿Cómo se llama? Teoría de la evolución. Sí. Dios. Justamente Dios. A ver, baja más. El movimiento alcanzó cierta popularidad gracias a su difusión por los medios de comunicación. Grupos de ateos y agnósticos, denominados espagnóticos por los pastafaris. Suena a rastafaris, pero fuman pasta. Consideran el argumento del monstruo del espagueti volador como una versión adaptada de las teorías de la tetera de Russell. O la del unicornio rosa invisible. ¿Viste? Yo te dije. Ok. A ver. O sea, el unicornio rosa invisible sería como los musulmanes. De todo esto. Y los del espagueti volador serían los católicos. Los primeros católicos, ponele. Es la diosa de una autodenominada religión, siendo en realidad una sátira o parodia dirigida contra las creencias teístas. Tiene que ver con la noción de que esta diosa toma la forma de un unicornio que es paradójicamente invisible y rosa al mismo tiempo. Es invisible, pero es rosa. Es rosa, pero es invisible. Sí. Claro, lógico. Para mí es muy lógico. No, pero este ya es más sátira. El otro parece que se la creen un poco más. Creo que sí. Creo que el espagueti volador hay gente que se lo cree posta. En vez de esto ya no. Esto ya es una sátira en serio. A mí lo que más me gustó, así, parodia de Dios, fue Parks and Recreations, no sé si la viste alguna vez. Sí. Tienen un dios que es una lagartija gigante que va a venir a destruir el mundo y los tipos reservan un parque para hacer la juntada de fin del mundo. Claro, antes de que venga el lagarto. Antes de que venga el lagarto a destruir el mundo. Y obviamente nunca pasa. Uh-huh. Entonces lo el cura, el principal responsable de la religión dice: con mis cálculos, según lo que lo escribió fulanito y menganito en este libro, tiene que caer tal día. Dice: tal día está el parque reservado porque es el, no sé, festival del asado. Mm. Y dice: ah, no, me equivoqué. Es 2 días después. Sí, ese día está libre. Dale. Ahí está, listo. Acá Juan de Dios dice: ¿para cuándo una religión con un dios dinosaurio? Yo te juro que me mando. Si tiran una que tiene un tiranosaurio con las manitos así y ese es Dios. Jesús Lagartija. Vamos. Jesús Lagartija. No, dinosaurio. Jesús Lagartija. El Jesús de Velociraptor, decís vos. Es Velociraptor. Hay un Jesús Velociraptor, sí. Para. Está muy bien hecho el Jesús. Buscá Jesús Velociraptor. ¿Es el de Aventuras de Dios? No. Yo tengo a mi diosa y es mi única religión. A ver. Yo soy jaruista. Yo creo en Haruji Suzumiya, nada más. Sí, ya sé lo que decís. Yo creo ser. Sos un gil. Yo solamente creo en Haruji Suzumiya. Explícale a la gente, si no tiene idea de lo que estás hablando, pelotudo. Haruji Suzumiya es. Ni siquiera lo sabes pronunciar. Sí, obviamente. Tu dios te va a sacrificar, boludo. Ojalá en algún momento. Es un personaje de anime que básicamente es dios, pero ella no lo sabe. Que todos sus deseos. Es bastante viejo, sí, ya sé, pero yo sigo creyendo. No, poné imágenes, a ver. Y yo también lo creo. O sea, básicamente todos sus deseos se hacen realidad, aunque es inconscientemente. Jesús Velociraptor, te dije. Es una especie de dios, Haruji. Y para mí es dios. Todo el mundo nació con ella y va a morir con ella. Así yo lo creo que es así. Esa es mi explicación. Quiero ver el Jesús Velociraptor. Ojalá. Ahí está. Ojalá morir todos en manos de Haruji. ¡Ah! Gracias, Carla. Estoy escribiendo con un mouse. Jesús. No, pero hay uno que es ese. Ese es posta, boludo. Eso es posta, chabón. Es mi nueva religión. Ahí está. Tomá. Ahí lo tenés. A partir de ahora todos alabamos a Jesús Velociraptor. No, yo quiero seguir alabando. No sé bien qué predica, pero me cae simpático. Mira la segunda imagen, boludo. Esto es todo lo que está bien. O sea, estamos viendo. Ay, mira lo que dice acá el compañero. Pon una foto de Cámpora. No queremos dar mala suerte a nuestro podcast para siempre. Chabón, ¿por qué lo nombran en los comentarios? No lo escriban tres veces que va a pasar algo. Si se va a cortar la luz, se va a cortar el canal. No, por favor, tratemos de no nombrar a ese sujeto. Un saludo. Veníamos bien, se está todos cortando poquito. Jesús Velociraptor. Es un agradable sujeto. Es un muy agradable sujeto. Sí, yo creo que si Jesús Velociraptor existe, le tenemos que ofrecer gente como ofrenda, onda. Básicamente es lo que hace comer gente. Pero podemos ver a quién le mandamos como sacrificio, ¿entendés? Eso está piola. ¿A quién elegimos de sacrificio para un Jesús Velociraptor? Buena pregunta. Vírgenes ya está muy usado. Probablemente no quiera a los veganos. Es verdad. No sé por qué. Pero no, pero deben tener mejor gusto. Es verdad. Sí. Los predadores no normalmente no comen predadores. Claro. Comen vegetariana. Ahí está. Claro. Sacrifiquemos veganos. Para nuestro dios Velociraptor. Sí, claro. Porque okay. No tienen grasa, no comen grasa, no comen carne, su carne es más magra. Aparte, un animal que come carne normalmente puede tener muchas más enfermedades que un animal que no come carne. Ya está. Listo. Por eso, cuando se tiene, por ejemplo, animales. Saben que tranquilamente podemos armar esta religión hoy, ¿no? Sí. En Estados Unidos tendría mucho éxito. Mirá, seguro. Una vez. Todos los que odian a los veganos se van a unir a nuestra religión. Sí, totalmente. Una vez, cuando yo era chico. Me voy, pará, vamos a dejar el podcast, ya sé cómo llenarnos de guita. esto no es la solución. La solución es crear una religión. Mirá, cuando era muy chico, una vez se cayó el pozo ciego de la casa en Carupá. Y del pozo ciego empezó a botar agua. Agua limpia. Estábamos así, estaba mi viejo, mi abuelo. Dijo, esperá. Podemos decir que acá se apareció la Virgen y nos llenamos de guita y vendemos agua sucia a la gente. Alta idea era. Y mi abuela me cagó a pedo. Dijo, ¿cómo van a jugar con eso? Me hiciste acordar de algo. Pasó en un lugar que, no sé si no era una estatua de la Virgen, que en un momento había empezado a llorar, a caerle agua, literalmente. O era los pies de Jesús, que empezó a caer agua a través de los pies de una estatua de Jesús. Sí. Entonces toda la gente fue a tomar ese agua. No, ¿por qué? Porque pensaban que era una respuesta divina. Resulta que era el agua de cloaca de un baño que perdía. Y se murieron todos. No se murió nadie, pero a ver, tomaron por lo menos agua con meo. Bien, creo que es algo justo. Es el destino que se ríe de esa gente. Me está mordiendo y chupando en pata y es muy raro. Un poco de amor y un poco de dolor. A ver, es como el capítulo de los Simpsons en el que está la estatua de Mod y todos le van a rezar. Y cuando le van a rezar a la estatua de Mod, hay un escape de gas. Entonces ven como la visión del cielo. Los gases están drogando con gas. Claro. Le quieren prender unas velas fácil. También. Le quieren prender unas velas y van a volar a la mierda. Justamente. Uh-huh. Pero yo pienso que sería una muy hermosa religión. La podemos empezar ahora. Pero la tenemos que llevar a Estados Unidos. Ahí está la guita. Primero porque la van a creer sí o sí. Segundo porque puedes poner a trabajar a niños y como es una religión no pagan impuestos. ¡Chan! ¡Ah! La tenés clara con esto. ¿Crees el representante de nuestra religión Velociraptor Jesús? Seguro. Listo. Ya está, perfecto. Ya está, listo. Tenemos... ¿Quién es el primer profeta? El gato este que está acá. Mauro tiene que ser el profeta. Yo soy el abogado. Me muerde y lo... Yo soy él. ¿Y vos qué sos, boludo? Yo vendo pancho en la puerta. Dale. No, yo estoy ahí y le pego a los veganos, no sé. Tiene que ser medio culto. A los veganos. Yo secuestro a los veganos, ahí está. Yo soy como el grupo de tareas de la religión. Siempre mi sueño fue hacer el grupo de tareas de algo. Grupo de tareas. Sí. Yo secuestro a los veganos. Yo preferiría que el hombre de las visiones y todo sea en realidad este gato. Ay, ¿qué va a hacer? Se pudre todo. No lo molestes, boludo. Mucho gusto. Boludo, el zarpazo que te va a pegar no te va a dar mucho gusto. Te va a morder, boludo. El problema boludo. Es la mordida que viene después del zarpazo. Sí. Sí. Tengo miedo que me vuelva a morder, boludo. Ya me mordí una vez y no está. Muerde cuando venís vos, el otro día hicimos el podcast solo, estaba re piola este gato. Yo estoy muy lleno. Después me hace un tecito después. tecito para el indio. Ay, sí, boludo, esto es muy lleno, chaval. Bueno, llegamos hasta acá. Yo pienso que me sí. Gustó, me gustó. ¿Estamos bien? Estamos en un buen promedio. De tenemos que volver a anunciar de que ustedes no van a estar la semana que viene. Nunca lo anunciamos. Es verdad. No, dijimos que se iban de excursión, pero... No vamos a estar por 2 semanas con el amigo indio. Es verdad, nos vamos a... Córdoba. A... Ver ovnis. Sí. Y drogarnos. Digo... ¿Qué? Sí. También, ¿eh? ¿Qué pasó acá? Con ovnis. Si no vemos ovnis, vamos a recurrir a sustancias para... Ver ovnis. O ver otra cosa y después decir... Sí. Estoy seguro que vamos a estar ahí sentados en una piedra tomando mate y van a bajar un ovnis con factura marciana y van a decir, che, loco, ¿quieren un toque? Unos cañoncitos marcianos. Altos mate con los chaboncitos. Con los chaboncitos, boludo, está re bueno. Creo Pero que bueno, sería una linda experiencia. Nos vamos a ir 10 días... Va a ser 2 semanas que no vamos a estar. Y se queda acá solo el amigo. Se queda Fede. El teniente sí, sí. Blanco heterosexual. Que se va a dedicar más que nada a terminar de armar todo, básicamente. En teoría, la semana para cuando vuelvan, no llega una capturadora de video y vamos a estar en HD. Y vamos a poner primeros planos. Y vamos a estar re dinámicos. Nos vas sí. a ver esta carita. O sea que se va a colgar en HD. Sí. Y nadie lo va a poder ver. Sí. Obvio. Vamos a tener una resolución de la concha de la lora. Todos viendo a 360. Sí. A 3 cuadros por segundo. Justamente. No pasa nada. Pero bueno, por 2 semanas nos vamos a estar acá en Buenos Aires. Pero después volvemos y se pudre todo. Sí, bueno. Hacemos. Ah, eso sí. Vamos volvemos a con todo. Todo. Vamos a descansar para volver con toda. Fede, o no volvemos. O no volvemos, pero ahí nos quedamos allá. O morimos en la montaña. Encima en el medio está la fiesta de la cerveza, está el Oktoberfest. Que vos querés ir. Vos dijiste que vas a ir. Yo tengo ganas de ir. Vos no sé. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a estar allá, boludo. Vamos a estar así, en medio de la montaña. Tipo, vamos. Para mí, vamos a estar ahí en la montaña. No va a bajar ningún ovni. Vamos a ir al Oktoberfest y van a estar ahí, boludo. Sí. ¿Dónde están, pajeros? Y acá está la onda. Justamente. Viene a hacer la montaña, cagarse de frío ahí arriba. La idea principal, el primero era escalar el Champaquí. No, no, pero es que eso está. Ah, bueno, vamos a seguir escalando el Champaquí. Entonces, yo no sé cómo. Lo peor es que lo último que van a hacer es escalar el Champaquí. Después de voy a ir con. Lo vamos a escalar con resaca. Sí. Si hacemos la mitad de las cosas que tenemos pensado hacer, va a ser un viaje a la concha de la lora. Bueno, ya veremos, ya les contaremos. Justamente, eso. Es más, lo que vamos a aprender es que este podcast dijimos, vamos a contar un par de temas de viaje, ¿verdad? No contamos. Ni verga contamos. Ni verga, nos fuimos a la mierda. Bueno, tenemos anécdota para la próxima. Justamente. Entonces, el próximo programa va a ser dentro de 3 semanas. Sí. Sí, señor. 3 semanas volveremos con muchas anécdotas, muchas historias nuevas. Bueno, perdón Fede por dejarte solo. Yo lo haré. Che, muchas gracias siempre a todos los que están ahí dando vueltas. Justamente. Se copan a la charla. Este programa duró una hora y media más o menos. No, si arrancamos y media, boludo. ¿Sabes contar? 2 horas, no. No. Enfermo. 2 horas. Mirá qué bien, boludo. Tengo un lindo promedio, 2 horitas. Bueno. Bueno, gente. Muchas gracias por haberse quedado. Y nos vemos en 3 semanas. La semana que viene. Pero nosotros dos no. Pero el programa está, pelotudo. Ah, bueno. ¿Eh? Oh, no. Oh, no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Suerte. Muchísimas gracias. Adiós, gente. Buen fin de... ¡Ah!